En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pensamos sobre nuestro futuro determina nuestra felicidad. Lo dice un estudio científico que concluye que nos sentimos mejor con nosotros mismos si pensamos que nuestro futuro no nos cambiará. Además, dice este estudio, si no tenemos demasiado miedo a nuestras acciones futuras, nuestros sueños están más cerca si, paradójicamente, soñamos menos. Este estudio, publicado en una revista científica, dice que la clave para sentirnos bien está en pensar que nuestra vida no estará sometida a vaivenes. Es decir, no tomarnos las cosas a la tremenda asegura un futuro mejor. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y estos son nuestros contenidos. La Rosa de los Vientos siempre hemos querido sorprender, tener invitados especiales, tener invitados únicos, que tenían cosas importantes que contar. Y el que tenemos hoy al comienzo lo tiene, pero los papeles dicen que está muerto. Antes de ti. Es una historia fascinante, de verdad, que es una historia fascinante la que nos tiene que contar nuestro invitado, nuestro primer invitado. Tenemos en delante el informe de su autopsia y el certificado de su muerte. Sin embargo, hoy lo tenemos aquí y lo vais a escuchar en nuestros micrófonos. Micrófonos en los que también hablaremos del día de uno de los más importantes del siglo XX. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, al final. Ese es el contexto histórico. Los aliados entraron en Europa y facilitaron con ese terrible desembarco por aire, mar y tierra. Desde ese día la labor de los espías fueron fundamentales y desde ese día estuvo más cerca la victoria de los aliados. Será el tema que tratemos con Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. El desembarco en Normandía fue básico para la victoria aliada en esa Segunda Guerra Mundial. Una victoria militar, sin duda, gracias a un pequeño grupo de locos, volubles, seductores, excéntricos, llenos de vicios y pasiones, que dieron la cara en contra de los nazis. Son los agentes dobles que convencieron a Hitler de la gran mentira. El desembarco no sería por Normandía. Esta es la historia de los cinco principales héroes. En un rato. En La Rosa de los Vientos hay que, como siempre, tiene un hashtag, una etiqueta para todos vosotros, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Y hay más, hay por ejemplo lo que dicen nuestras tripas de nosotros mismos, será en Eureka con Mado Martínez. En Juicio a la Historia hablamos de las grandes comidas, las comidas que pasan a la historia, porque existieron, porque existen, nos lo contará Ana María Vázquez. Hoy hablaremos de cine con José Manuel Esquivano en El Callejón y de Señores del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y de artistas psíquicos y muchas cosas interesantes en El Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, estupendamente. Bueno, ¿qué ha pasado? Nos sitúas en Mallorca, que has estado ahí, acabas de llegar, ¿y qué ha pasado en ese lugar? ¿Qué has visto? Cuadros, ¿no? Bueno, es una exposición absolutamente única, donde Pilar Bonet, que es profesora de la Universidad de Barcelona y comisaria de la exposición, ha reunido nada más y nada menos que la obra muy variopinta y muy inspirada de 17 creadoras que decían que su arte no les pertenecía, sino que era un arte inspirado por seres extraterrestres, maestros superiores, en fin, espíritus, y ya digo, una muestra única en la que ha hecho visible a estas autoras, a estas creadoras, que muchas de ellas eran absolutamente desconocidas. Muchas cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Estaremos, insistimos, hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 7 minutos de tiempo, para presentaros las primeras pistas para localizar el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos enuncia y que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Muy buenas noches. Pues pistas que van a estar este concurso esta noche en homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, a que pues tengo un recuerdo maravilloso. Él era Rosa Ventero, era de turno de noche, era colaborador de este programa, hizo introducciones, tuvimos la suerte de que hiciera introducciones a relatos clásicos de Poe, de Lovecraft, durante un tiempo. Y bueno, pues la verdad es que fue pues alguien al que tenerle de ejemplo, al que tenerle cariño, y para mí le tengo metido en el corazón. Y por eso va el concurso en homenaje a él, y va, por supuesto, de autores de terror. Bueno, y mando sobre todo a sus amigos y a su familia un beso y un cariño estupendo. Bueno, ¿cómo va el tema de autores de terror? Pues ya lo vais a ver y lo vais a comprobar. Todos nos hicieron pasar miedo, pero vamos, para meternos debajo de las sábanas con sus historias. Son en concreto, porque aquí va la primera pista, alguien que tuvo graves problemas con el alcohol. Y las opciones y los candidatos que os damos esta noche son Edgar Allan Poe, Stephen King o H.P. Lovecraft. ¿Ya sabéis? Yo ya lo sé. Tú, claro, hablando de... Bueno, no he dicho whisky, ¿eh? Que eres del experto. Ah, bueno, entonces no. Sí. Eso es en alcohol. Bueno, pero ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter nos tenéis que decir cuál de estos tres autores de terror, grandes autores de terror, es quien se esconde en el concurso de esta noche, en homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. La 1:09, comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar. Y tengo en mis manos ahora el informe de autopsia número 04331/08. Ese informe dice que João Paulo Vieira Machado de Cuenca, hijo de María y Juan José, con el número de partida de nacimiento PED219, está muerto. Y sin embargo, Joao está esta noche con nosotros. Hola, Joao, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Yo desde luego, Joao, estoy haciendo, vamos, un sueño tremendo, porque jamás, jamás en la vida yo hubiese imaginado que iba a hablar con un muerto. Sí. Porque bueno, burocráticamente, muertos, ¿no? Por lo menos, o que la vida se limite a un papel que lo certifique, es un poco frío, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora lo vemos. Bueno, J.P. Cuenca, que está con nosotros, acaba de publicar un libro que se llama Descubrí que estaba muerto, en donde cuenta una experiencia tremenda, una experiencia que comienza cuando viviste un problema vecinal, el típico problema entre vecinos, y te llama la policía y dice, hola, ¿es usted en Joao? ¿Está usted vivo? ¿Y tú qué les dijiste? Que estaba vivo. Claro, pero ellos tenían el certificado de tu muerte. Sí, exactamente. ¿Cómo fue eso, no? Tres años antes. Sí, lo que pasó es que 3 años antes que yo descubriera, un cadáver fue encontrado con mi partida de nacimiento en el bolsillo y fue identificado por la mujer de él como yo, ¿no? Entonces tengo todos los documentos que comprobaron mi muerte, el laudo del examen cadavérico, qué sé yo, todas estas cosas, y más allá del rollo burocrático, eso me llevó a una investigación sobre una parte de la ciudad, sobre lo que pasaba con Río. El lugar donde este tipo murió es muy simbólico, y bueno, el libro es un intento de, bueno, de, ¿qué hago con eso, no? ¿Qué uno hace cuando estás muerto? Descubrí que estaba muerto, se acaba de publicar en la editorial de Tusquets, se presenta en estos días, el autor J.P. Cuenca está esta noche con nosotros, acaba de venir desde Brasil. El libro, Descubrí que estaba muerto, también tiene una versión cinematográfica, una película que ha estado en todo el mundo, una película de la que escuchamos ahora un cortecito. ¿Se imagina si alguien usase su nombre y morresse, y você viste los documentos que você morreu? Com o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Só existe acaso, porque esta puta dessa mulher não escolheu um outro nome para botar no morto. La novela Joao se presenta também como novela negra, porque em esse caso, em la resolução, em tu devolver a la vida, digamos, legal, participaram um detetive, um periodista, te rodeaste de gente que te ajudou a demostrar algo evidente, que estabas vivo. Sí, y de hecho no hay solución para el caso. El caso está abierto todavía en la comisaría. Ah, no me digas. Buscamos, sí, estamos buscando la persona que me identificó como el cadáver, ¿no? Que pasó mi documento, pero no hay una explicación plausible todavía por qué mi partido de nacimiento estaba en el bolsillo del muerto. No lo digas muy alto porque me parece que no te van a volver a dejar el tren en otro sitio, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, no sé por qué me suena que igual te ha costado venir, porque acabas de llegar hace muy pocas horas a España, sí. Llegas a Antena 3, pero parece que sigues allá en el limbo, ¿no? En el más allá. Sí, estoy en el limbo, pero ya estoy entrando en los estudios. el rollo burocrático está en el centro de la novela, ¿no? Esas cosas me pasan, sí, todo el tiempo. Es que no te deberías haber materializado. Tendrías que haber seguido en espíritu y entonces podrías haber traspasado todas las paredes y todos los muros. Sí, es verdad. Yo te quería comentar, esa mujer que fue la que identificó ese cadáver como que eras tú, porque claro, es muy raro que ella pudiera tener acceso a esa partida de nacimiento como tuya. Entonces, a mí lo que me encanta es cuando un fantasma, de repente y poco a poco, se puede llegar a materializar y traspasar realmente esos muros y esas paredes que estamos comentando y tenerle de repente aquí a mi lado. ¿Eso puede llegar a ser? Sí, chao, pues ¿qué tal? Lo que pasó ahora. ¡Oye, maravilla! ¡Has vuelto a la vida! ¿Qué es esto? Qué bueno, qué emoción, ¿eh? Jolines, oye, qué historia, lo que es la burocracia, ¿eh? Sí, los papeles, lo difícil, lo complicada que es la burocracia, hasta para demostrar lo evidente. Oye, que yo estoy aquí. Yo soy yo. Claro, yo soy yo. A ver, que te toque. Sí. Está. Toco piel y huesos, toco. Oye, ¿qué tal tu experiencia en España? Porque acabas de llegar, vas a estar durante un tiempo y vas a estar en la Casa de América, vas a estar en algunos sitios en, sí, Madrid, en unas fechas importantes para el mundo de la literatura, de la cual tú eres uno de los máximos representantes, porque te consideran uno de los grandes autores en Brasil. Y además estamos hablando de un país inmenso y enorme, ¿eh? Sí. Pero estas listas son como relativas, ¿no? Podrían ser otros 20, esos de Granta, de Hay Festivals. Yo relativizo estas cosas, pero tengo suerte que me pongan estas listas. Bueno, tengo una cosa en el lunes, en presentación de la novela en Casa América a las 7 de la tarde y miércoles en la Casa Brasil. Y miércoles pasan la película después de la charla. Bueno, y la película es una forma también, nos hemos olvidado de que el cine es arte, como la literatura. No es espectáculo, o bueno, también lo es, pero no debe ser espectáculo. Y un poco el espectáculo está matando el arte en el cine y también la literatura, porque la literatura es experiencias, hay cosas, hay que pasan pensamientos, y este libro está lleno de experiencias, cosas que pasan en una ciudad como Río de Janeiro, que es una de las ciudades más importantes del mundo, una ciudad en la cual existen todos los aspectos sociales juntos. Sí, y de hecho, este tipo que murió vivía en un edificio ocupado, ¿no? Era un esqueleto de un edificio que había como una especie de mini favela dentro. Y bueno, cuando yo voy a buscar esta dirección, eso ya está convertido en una especie de apart hotel, porque esto se pasó en el contexto de las reformas urbanas de Centro del Río por las Olimpiadas. Entonces, es un proceso histórico de echar gente, es expulsar los pobres de la zona céntrica, ¿no? Y este hombre que murió era uno de estos que estaba siendo expulso o sería expulso. Entonces, mi caso policial también sirve como una excusa para, una disculpa para investigar eso. Y no solo las repercusiones sociales, pero también existenciales de estar muerto. Y cómo es ser un escritor muerto, que es una gran ventaja. Se vende mucho, ¿no? Se vende mejor, sí, la crítica sí. Es más generosa, sí, claro, no es claro. Tan incómodo, el tipo está caminando por ahí hablando tonterías, ya murió, entonces... Y te da incluso opción a eso, hacer esa crítica social de la ciudad, porque tú muchas veces comentas que esa ciudad, Río de Janeiro, se está constantemente construyendo. Sí. Y es lo que hace así, de alguna forma, con los personajes, ¿no? Con las personas que viven allí, como que la identidad les cuesta. Y esto a ti te ha servido un poco como de catarsis, sí, para reencontrarte a ti mismo. Sí, completamente, porque cuando yo llego con los papeles que atestan mi muerte, en esta dirección, y rápidamente yo percibo que el tipo robó mi identidad en el centro de la crisis de identidad de la ciudad. Que es donde Río, que es Lapa, ¿no? Lapa es el barrio más simbólico del samba, de la cultura, de la bohemia, de la poesía, de Río y de Brasil, por consecuencia, porque Río fue el centro cultural del país desde siempre. Entonces, creo que el libro y la película surgen de este encuentro, de este entrecruce. El robo de identidad en el centro del robo de identidad, ¿no? Es una identidad personal y una identidad de la ciudad. ¿Y qué fue primero, la película y luego la novela o al contrario? Es un poco raro porque fueron las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Incluso yo las lancé en el mismo día. Yo escribí el libro mientras trabajaba en la preproducción de la película y cosas de la película me ayudaron con el libro y al revés también, ¿no? Y bueno, y no es exactamente una adaptación. Son obras que dialogan, pero de una forma abierta. Muchas veces hay puentes y otras veces hay cosas que hay como una especie de atrito, ¿no? No encajan. Es como un rompecabezas que no cierra. Yo he comentado en alguna ocasión, y ahora que te tengo delante lo hago, que la gente en Latinoamérica ha sobrepasado a España, a nivel cultural, a nivel ideológico, a todos los niveles, a nivel... Es gente más llena, porque es gente que vive más con el corazón en las cosas. Yo creo que Europa, y nosotros formamos parte de Europa, no nos hemos dado cuenta que nosotros somos una excepción, que estamos más cerca de Latinoamérica, por lo menos a nivel emocional, pero hemos preferido estar más cerca de Europa porque está aquí al ladito y está en nosotros físicamente. Pero no nos hemos dado cuenta de esas cosas porque nos hemos americanizado en este momento, que no es lo más apropiado. Nos hemos estadounizado demasiado. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la impresión siempre que vengo acá que España tiene un diálogo cultural muy intenso con los latinoamericanos. Qué sé yo, voy a una oficina de un editorial y ahí están trabajando colombianos, venezolanos, peruanos, latinoamericanos, y están también en la prensa. Eso no pasa en Portugal. Sí. En Portugal, en los diarios portugueses, no hay columnistas brasileños. Y en las editoriales portuguesas tampoco. Es que España, en ese sentido, por lo menos en el rollo de la literatura, me parece súper intenso el diálogo. ¿Tú, por ejemplo, a Portugal no vas a ir a presentar la novela? ¿Sí? Sí, tengo libros publicados ahí, son ediciones diferentes, ¿no? Y sí, va bien. Son ediciones diferentes compartiendo el mismo idioma, sí, ¿eh? Pero, por eso te preguntaba. Por cuestiones editoriales locales, es de otra casa editorial. Pero sí, hay buena prensa y todo pasa bien, pero yo siento que acá en España hay más gente viviendo y trabajando en el medio cultural. Hay un diálogo más intenso. Somos más abiertos. Sí, eso es bonito. ¿Cuánto tiempo vas a estar en España? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Todavía no sé. En Madrid una semana. Después voy a la Feria del Libro de Lisboa. Sí. Y después quizás vuelva a Barcelona porque tengo amigos. Te quería preguntar, que no sé si llegaste a averiguar si las características de ese cadáver, que se supone que eras tú, era similar a ti, a lo mejor, o no. No tenía nada que ver contigo. No tenía nada que ver conmigo. Incluso ese es uno de los... las claves de la novela. Era un hombre negro. Sergio Luis de Almeida Couto tenía un poco menos que yo de edad. Era un forajido de la policía por asalto a mano armada. Y en la sociedad carioca, el contacto entre un joven, entre un hombre blanco y un hombre negro, no es muy común. Uh-huh. Porque todavía vivimos bajo un apartheid social tremendo, ¿no? Y de hecho la gente blanca en Brasil no tiene muchos amigos negros, y los negros no tienen muchos amigos blancos. Es como una... Fíjate, sí, hay muchísima gente. Hay muchos muros y muchas cosas también todavía, ¿no? Entonces, uno de las claves del libro es que qué triste que este encuentro normalmente se pase por vía policial. Claro. Por un inquérito policial, ¿no? ¿Y ahora mismo cómo está la situación? A nivel legal. Ha empeorado todavía. No, me refiero de tu caso. Ya sé que ha empeorado todo. Ha venido Bolsonaro para salvar al mundo, ¿no? Pero, oye, ¿cómo habéis cambiado a Lula por Bolsonaro? Qué caos. Los extremos. Qué cosa más tremenda, ¿no? Sí, es tremendo. Porque fíjate, hablabas de muros que se levantan entre la población blanca y la población negra. Qué diferentes, Lula y Bolsonaro. No nos metemos en otras cosas, pero qué diferentes. La noche y el día. Y los dos ganaron con muchos votos. ¿Cómo se concibe eso, no? ¿Sabes la sensación cuando te pegan en la nariz? Sí. Y estás todavía cómodo. Es lo que muchos de nosotros sentimos, ¿no? O sea, estás conmocionado. Sí, estoy intentando comprender. Pero lo que pasa es que, y esto también está en la novela, es una sociedad, como dije, de apartheid. Es una sociedad protofascista. Es una sociedad... que, bueno, este discurso bolsonarista ya estaba ahí como siendo... Hay siempre las viudas de la dictadura. Una película muy importante en Brasil hace 10 años, Tropa de Elite, ¿no? Uh-huh. Naturalizó bastante un discurso de violencia policial contra los más pobres, contra los negros, que son los que mueren en las manos de la policía en Brasil, y cada vez mueren más. ¿Qué sé yo? Y hay una normalización de estas muertes. Hay una normalización del apartheid, del prejuicio y de la muerte de negros, jóvenes y pobres. Y eso, Bolsonaro es una novedad, sí, para el mundo, pero yo estoy hace como mucho tiempo escribiendo crónicas para el diario y peleando con eso, esta, ¿no? Gente, claro, y siendo amenazado, y la gente, bueno, viudas de la dictadura militar, militares ya me amenazaron de muerte por correo, por teléfono. Madre mía. Pero hace 10 años, porque eso pasa en Brasil. Lo que Bolsonaro capitalizó este sentimiento. Exacto, ha sido poner nombre a algo que ya existía, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Capitalizó algo que estaba ahí como... durmiente. Oye, ¿y la misteriosa mujer y escurridiza? ¿Sigues tras la pista de ella? ¿La que creó todo esto? Yo, en un momento, yo contraté detectives para ir atrás de ella, ¿no? Pero hubo un momento que ellos no conseguían, llegaron muy cerca, pero no, y yo desistí. Porque también el libro deriva, ¿no? El libro y la experiencia de buscar las razones de mi muerte derivan. En la narrativa del libro, se empieza como una novela negra policiaca, policial, después va una cosa social sobre la fiesta, una fiesta que se pasa en un departamento, en un edificio lujoso, muy cerca de una favela donde la gente está muriendo, y aumentan el sonido para que, no sé, no incomodarse con los tiros. Y después va una investigación sobre cómo hacer un escritor y estar acá en la radio dando entrevistas. Y después una cosa más metafísica que yo. En el curso de esta historia, yo abandoné un poco buscar a esta mujer, incluso porque no. Pero está abierto, si hay alguien que quiere seguir la investigación. Pues está abierto, invitas a ello. Hay muchos casos abiertos, pero este caso, este libro, la gente lo tiene que abrir y leer, porque es literatura de calidad y es una experiencia real contada por su protagonista, pero es una experiencia contada muy, muy, muy bien. Descubrí que estaba muerto, el libro de nuestro invitado esta noche, João Paulo Cuenca. João Paulo, muchas gracias. Muchas gracias, vos. Fue un placer. Este muerto está muy vivo, ¿eh? Se puede decir. Quien se ama, mucha calma para pensar y tener tiempo para soñar. Da janela. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Again. Bueno, primero, como hemos dicho antes, situamos el contexto histórico, el día de el desembarco en Normandía, uno de los días más importantes del siglo XX. Sí, en la Segunda Guerra Mundial la estaba ganando Alemania, pero llega un momento en que Estados Unidos apoya, Gran Bretaña se siente fuerte y deciden que hay que atacar a Hitler y quitarle Europa, desembarcar en lo que es Europa. Entonces se monta una operación que se llama Overlord, que era una operación precisamente para llevar las tropas a Europa, a hacer un desembarco básicamente por Francia. ¿Qué es, cuál fue el problema? Que no bastaba con hacer solo una operación, sino que había que hacer otras operaciones que permitieran llevar a cabo Overlord. Y hubo varias que, digamos, que eran operaciones básicamente civiles, operaciones de inteligencia, ¿no? Una de ellas era la operación Bodyguard, la operación Guardaespaldas, que era dedicada básicamente a nosotros tenemos que hacer un desembarco y necesitamos que cuando lleguen los miles y miles de soldados, que estén esperándoles el menor número posible de alemanes, que es la mejor forma de conquistar esa playa, la mejor forma de evitar un alto número de muertos. Y entonces se monta esa operación. Paréntesis, hay otras muchas que se montan y que ayudan a conseguir la victoria en el desembarco del día D. Y solo por mencionar una que está en la cabeza seguro de una gran parte de nuestros oyentes, la operación Carne Picada, es decir, el militar muerto que tiran en las costas de Cádiz, que le descubren, etcétera, etcétera, todo era parte, no era guardaespaldas, pero era parte de esa. Y entonces ahí esta operación se centra básicamente en un comité secreto del MI5, del Servicio Secreto Inglés, que estaba dedicado exclusivamente a explotar agentes dobles. ¿Este comité cómo se llama? El Comité XX, que hay quien le llama Doble Cruz. Nosotros le llamamos Doble XX, ¿no? Doble y XX. Había muchos agentes, muchos espías dentro de sus filas a los que se le había encargado engañar al enemigo, ¿no? Efectivamente. Eran personas que cada uno de su padre y de su madre, que llegaron a este comité de alguna forma unos antes y otros después, y que o habían sido captados por el servicio secreto alemán. El servicio secreto alemán creía que trabajaban para ellos informándoles desde Inglaterra, pero en realidad todas estas personas trabajaban falsamente para ellos, y en realidad trabajaban para el servicio secreto inglés. Y eran básicamente cinco. Y antes de presentarlo, antes de desarrollar, porque además se entiende muy bien lo que hicieron con sus acciones, sí quiero decir que eran personas que de esas que cualquier padre o cualquier madre... Retrató robot de ellos, ¿eh? Los que salvaron al mundo eran insalvables. Insalvables, iba a decir. Sí. Es decir, cualquier padre, lo iba a decir más suavemente, cualquier padre y cualquier madre no desearían que ninguno de ellos se hubiera casado con su hijo o con su hija. Eran, y ya no te quiero contar que fueran su hijo o su hija ya. Bueno. Eran personas absolutamente de lealtad dudosa, moralidad escasa, extravagantes, desesperantes. Pero a la hora de la verdad se la jugaron y a la hora de la verdad ayudaron, pero de una forma muy destacada, a salvar el mundo. ¿Más de un amigo tienes tú así o no? Pues sí, por desgracia... Es lo que popularmente decimos, este fulano, quien sea, es un poco kamikaze. Bueno, pues ese es el personaje que formaba parte del Comité XX. Sobre todo porque para meterte en estos berenjenales tienes que ser de una crema especial. Quiero decir, cualquiera no serviríamos para este tipo de cosas. Hay que ser especial, ¿no? Hay que ser un prenda para estar en el Comité XX. Pero uno de los espías, el más conocido de todos, que de inmediato la gente va a saber quién es, el más famoso de los espías del Comité XX, era un personaje español, catalán, llamado Joan Pujol, más conocido como el más importante de los espías entre todos los tiempos, más conocido como Garbo. Efectivamente, como Garbo, que es como le bautizó el MI5, o Arabel, que es como le bautizó el servicio secreto alemán. Esta es la historia de un españolito de formación mediana, que no destacaba especialmente en nada, que hizo la guerra civil primero en un bando y luego en otro bando, que se casa con una mujer que se llama Araceli, se casa encantado con él, le hace mucha gracia, es una persona que cuando acaba la guerra pues se busca la vida pues en lo que sea, como la mayor parte de los españolitos de la época. Primero estuvo trabajando en una granja de pollos, igual que hacía eso, que trabajaba de conserje en un hotel. El hecho es que de las escasas películas en blanco y negro que se hacían de espías, él se consideró que él podía ser James Bond. Y entonces esta es la historia de un tipo que, bueno, pues que considera que él puede salvar al mundo. Es decir, algo fantástico. Porque él no tenía ni idea. ¿Y lo salvó, en cierto modo? Sí. Por eso quiero realzar, porque veremos que los tipos son muy similares. Con distintas características, son los cinco grandes agentes que salvaron al mundo, son muy similares, ¿no? Gente que de repente se cree que puede hacerlo. Y él era de esos que habían en la época, que decían que eran capaces de vender una loción para el pelo a un calvo, ¿no? Sí, pues sí, es verdad. Este era de esos, ¿no? De los que iban por las ferias y tal. Y entonces un día, además animado por su mujer, a la cual la tenía comida el tarro completamente, se presenta con dos pares de narices en la embajada inglesa para ofrecerse. Y les dice, vamos a ver, yo me ofrezco para trabajar con usted. Porque no le habían hecho ni caso en España. No, claro, él está en España y sí, entonces claro. Se ofrece en la embajada inglesa. Porque no le habían hecho mucho caso los españoles o no le consideraban. Él no consideraba, yo creo, más bien. Claro, que ni se ofreció a los españoles. Claro, porque él era más bien... Él apuntaba alto, ¿no? Eso, claro. No, y porque él era, digamos, tenía una cierta dosis de antifranquismo. Es decir, que él en el fondo lo que deseaba es lo que hemos hablado aquí muchas veces, que en la revista Historia alguna vez lo hemos contado también. Es gente que va a trabajar con los aliados pensando que si ganan la Segunda Guerra Mundial van a quitar a Franco. Había tantos inocentes, sí. Y este era uno de ellos. Entonces va a Gran Bretaña y dice, mire, yo voy a ir a los alemanes y me van a captar y entonces me voy a convertir en agente doble. Él ya lo tenía todo planificado, solamente que en la embajada le consideraron un pirao. Y tengo que decir algo, mensaje para el que le recibió y le consideró un pirao. Tenía toda la razón, porque es que ¿cómo vas a aceptarle? Y le echó. Pero luego va a la embajada alemana y en la embajada alemana se encuentra con Gustav, le recibe Gustav Nittel, alias Federico, al cual le vende la crema para el pelo. Y entonces el tipo le parece divertido, ve que no tiene ni pajolera de espionaje, pero que tiene unas capacidades humanas tremendas. Y entonces decide invertir. Le ficha, le da formación, la formación básicamente que recibe él y que los alemanes dan también al resto. Se basaba básicamente en darle, enseñarle cómo mandar mensajes con tinta invisible y en algunos casos cómo utilizar la radio. Y entonces le dan la formación, que considera que tiene capacidades humanas, y le da dinero y le manda para Gran Bretaña. Aquí simplemente recordar algo que hablábamos antes y que es muy importante para entender todas las historias de los cinco. Y es que los alemanes eran muy malos. Es verdad, decirlo a posteriori es un análisis, ¿no? Eran muy malos porque... pero muy malos como personas. Eran muy malos. Pero eran muy malos también como gobernantes. Como profesionales, efectivamente. Claro. Eran muy malos porque... Se la colaban enseguida y esto se la colaron. Yo no tengo ni idea, pero lo que no se me ocurre es mandar a alguien para que vaya a espiar a Gran Bretaña... Sin saber inglés. Me lo imaginaba. Bueno, pues le mandan. ¿Y él qué hace? Él se encuentra ahí, se va con su familia, y dice, a través de Portugal, pero claro, cuando llega a Portugal, él mismo es consciente de que no puede ir a Inglaterra porque no habla inglés, porque ¿qué va a hacer allí? Pero sin embargo, el español y el portugués se parecen, entonces llega la... Pero a un tío que le echaba mucha jeta a las cosas, ¿no? Era un cara dura. Genial. Con gestos, con... Sí. Era un cara dura. Un vivo que decía, eres un vivo, ¿no? Un viva la vida, ¿no? Pero, exacto. Un viva la vida, un jeta. Un jeta completo, Y además va allí y va a Portugal y manda una carta diciendo, ya estoy en Gran Bretaña. Y entonces cuando ya está... allí coge guías, va a la biblioteca, compra guías de viaje, acumula información, empieza a mandar todo tipo de mensajes. Siguiente fallo claro de los alemanes, que se repetirá, repito, en todos, es que no tenían a alguien que hubiera vivido en Londres, no tenían a alguien que conociera, que viera esos, sí tenían un montón de gente, pero nadie que viera esos informes, porque claro, él cometía, que son pequeños fallos, pero que era trascendental. No se aclaraba con las libras y con los peniques cuando hacía las cosas. Y hacía afirmaciones como que llegaba el verano. Él se inventaba que hacía el verano, pensaba en España y decía, el rey se ha ido, como hace tanto calor, el rey se ha ido a su residencia de verano. En Londres, eso. Quiero decir que, y nadie lo interpretaba. Bueno, el problema es que él allí vuelve a ponerse en contacto con los ingleses y finalmente los ingleses le llaman a Londres, el MI5, entre otras cosas, porque ellos habían detectado, ellos tenían algo que era muy importante, que era Enigma. Con lo cual ellos tenían, que es verdad, una ventaja sobre todos sus agentes dobles, y es que sabían la reacción que tenían desde Alemania a todos los mensajes que mandaban sus agentes dobles. Con lo cual... En el caso de Pujol, ellos sabían perfectamente que había un tipo que estaba mandando información. Ellos creían que de Londres, pero que no le localizaban. Le vean allí, obviamente le tienen que primero le asignan un agente que sabe que es inglés, pero que no sabe español y lo tienen que cambiar. Claro, no se lo podían creer y le ponen nada menos y nada menos que a Tom Harris. Bueno, le ponen ahí y a partir de ahí, bueno, pues él empieza. Él ya había empezado a crear colaboradores y le amplían una red de colaboradores. Imaginaros allí cómo pudieron. Los alemanes vieron lo más normal que consiguiera colaboradores en todos los ambientes. Llegó a tener veintitantos colaboradores sin hablar inglés. Repito, algo absolutamente fantástico. Pero gracias a todo esto llegó, fue avanzando, fue ganando credibilidad y cuando se plantea lo de el día D, lo que hace él es muy simple. Esto es como fichar por el Real Madrid de fútbol sin haber visto una pelota de fútbol en toda tu vida, dedicándote al baloncesto. Claro, y lo hace fenomenal. Sí, sí. Y fíjate que... ¿Le echaba una cara a todo? Claro, pues lo que pasa es que ya cuando además, después de esa cara, ya tiene a todo el servicio secreto inglés, entonces ya, obviamente, se une en su cara con lo otro y ya cambia, porque quien les estuvo informando a los alemanes de los preparativos del día de fue él. Sí, sí, es decir, sí. Él... Los ingleses dicen, como estos se van a enterar de todas formas, pues mejor vamos contando nosotros con un cierto retraso, y él fue ganando credibilidad porque efectivamente decía, ya hay no sé cuántos buques, ya hay no sé qué. Los otros, es verdad. Claro, y lo iban confirmando, y además, si daban alguna información falsa, pues lo manipulaban previamente para que fuera. Entonces, fíjate, ¿qué que pasa? Este es un tipo de película y no hay película sobre él, ¿eh? No. Y fíjate que tiene una vida de película muy cinematográfica, cada cosa que hace es una escena. Sí. Y lo que pasa es que se han hecho documentales. Sí, claro, pero no son... Pero no los hecho, sí. Pero claro, porque al final era español, ¿no? es un leñazo al país de... Eso sí, cuando hagan una película sobre él, me parece que le va a interpretar Tom Hanks. Pues fenomenal. Seguro, porque no hay otro para esas cosas. Por favor. Claro, que no te quepa duda, porque además es que es un personaje fantástico. Pero bueno, total, que llega el día de, y cuando llega el día de, que es el 6 de junio, que se han cumplido 75 años, 5 horas antes de que lleguen, de que lleguen los barcos a la costa, él manda un mensaje que dice, se lo manda a su contacto para que se lo pase inmediatamente a Hitler. Numerosos barcos navegan hacia las costas de Normandía. Es una mera maniobra de diversión para hacer salir a las tropas del Reich de las fortificaciones que ocupan en Calais. Por favor, no se muevan de allí. El verdadero desembarco será por Calais, no por Normandía. Esto lo manda unas pocas horas antes de que lleguen los barcos. ¿Para qué? Para que tampoco tengan mucho más tiempo que pensar. Pero es información absolutamente manipulada. Hitler le cree. Es verdad que ahora vamos a ver que hay otros mensajes, otros que le mandan mensajes y que hacen lo mismo. Hitler le cree, deja las tropas en Calais y efectivamente el desembarco se produce en Normandía. Pero aquí quiero especificar que... le piden explicaciones. El servicio secreto alemán le pide explicaciones y él dice, no, es que según fueron, hicieron la maniobra de distracción por allí, por Normandía, y como vio que iban bien, se quedaron. Los otros se lo creyeron. No solamente se lo creyeron, sino dos acciones. Le concedieron la cruz de hierro, la repera en bote, y cuando ya unos meses después van a perder la guerra, le mandan varios miles de libras para que se las pire. Toma ya. Y los ingleses fueron tan listos que le mandaron a Venezuela con el dinero de Hitler. Sí, sí. Claro, porque ratas debían ser un poco los ingleses y le mandaron allí. Y desapareció. Y bueno. Es una historia que se puede contar pues en un tono lúdico, como estamos haciendo aquí, informativo, por supuesto. Y nos dice un tipo alto, a propósito de lo que hemos dicho, estamos contando que era un personaje que era capaz de engañar a todo el mundo y hacía todo, cualquier barbaridad, y lo contrataban para eso. Y dice un tipo alto, con almohadillas rosa vientos, como el pequeño Nicolás, ¿no? Efectivamente. Sí. Y recuerda a Oscar Rubio también algo que es importante. Dice que, bueno, que la historia de Garbo tiene un final un poco triste. Él se tuvo que ir a América, se tuvo que ir a Argentina, se quedó sin familia. Fuera, sí. Claro. Luego, efectivamente, la historia acaba sin reconocimiento. Porque no tuvo ningún reconocimiento. Sí, no, tuvo uno, sí. Sí. Aparte de que le dieron la medalla, con un aniversario en 1984. Y lo dice él en el mensaje. Los ingleses por un lado y los alemanes por otro. Sí. Retuvo medallas de los dos. Y en 1984, también le habían matado. Digo, hablando del caso que habéis visto antes, con la entrevista, le mataron. Diciendo que tenía un ataque de malaria a muchos años antes, pero luego en 1984 apareció, fue inventado en Inglaterra y allí recibió los honores. También eso hay que ser justo, ¿no? Bueno, más personajes de este póker de ases de el Comité XX. El siguiente personaje también era hispano, era una persona fascinante, una peruana fascinante llamada Elvira. Ese fascinante que has dicho, poniendo ojitos, era no solamente es que como, como persona, sino porque era una mujer muy guapa, que tenía un montón de éxito con los hombres, solamente tenía un problema. Y es que el problema no era que su padre fuera, que lo era, embajador de Perú en la Francia de Vichy, o sea, en la Francia que se llevaba bien con los alemanes, sino que vivía a costa de su padre y su padre le mandaba un dinerito que no le daba, entre otras cosas, porque ella era lo que ahora mismo se conoce por ludópata, es decir, que le gustaba mucho el juego, pero también le gustaba mucho la buena vida, la vida elegante, la vida de fiestas, la aristocracia y pasárselo fantástico y estupendamente. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el servicio secreto inglés necesitaba a alguien que pudiera viajar por Europa sin muchos problemas. Y qué mejor que alguien que se relacionara con la aristocracia y que tuviera su padre embajador en la Alemania nazi. Entonces la mandaron, la convencieron a cambio de dinero, porque claro, que es lo que ella necesitaba, era su debilidad, para que fuera allí a Francia. Hizo su misión y luego se fue a pasar con sus padres unos días. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues efectivamente, tan guapa, tan estupenda, tan maravillosa, que un jefe oficial alemán pues se enamoró de ella. No, fuera, he utilizado una palabra demasiado frívola. La invitó, se liaron y luego la captó. Se enrolló. Eso es, la captó y la convirtió en espía de la web. ¿La captó o la cagó? La cagó captándola, que fue, pero él no se enteraría hasta años después. Y la captó para que espiara para Alemania en Inglaterra. Y entonces ella, como le ofrecieron dinero, dame. Le ofrecieron dinero, pues dijo, joder, esto es fantástico todo. Lo que pasa es que es verdad que llegó a Gran Bretaña y le contó al que la había captado del MI5 aquello que pasaba. Y entonces ella se convirtió en agente doble. Esta lo tenía mucho más fácil, porque para cubrir la tapadera lo que tenía que hacer, ¿qué era? Seguir yendo a jugar, seguir yendo a fiestas de aristócratas, seguir yendo, y simplemente eran el MI5 los que le hacía los informes de todo tipo, que enviaban a Alemania a su controlador, que era el que había sido su amante, ¿no? Entonces, todo fue fenomenal, ella feliz y contenta de tener esa tapadera, hasta que, de repente, ese amante que la había contratado, que la había llevado a todo, le hizo una pregunta concreta. Estamos en 1943 y el mensaje que recibe es el siguiente. Necesitamos conseguir la fecha y el lugar por donde llegarán las fuerzas enemigas que van a invadir Europa. Biel, que es como se llamaba su amante del servicio secreto alemán, le pidió que por favor intentara entre esa clase alta, esos aristócratas poderosos, la fecha. Imaginaros la alegría que sintieron en el comité XX. Era tremendo. Esperaron y fue 2 semanas antes del día D, y fijaros lo que hicieron. La dijeron que mandara un telegrama, y en ese telegrama Elvira informaba que el desembarco sería por Burdeos, por la zona de Burdeos. Es decir, que les daban un lugar distinto nunca habrían sabido si eso era bueno o malo, hasta si no hubiera sido por lo que hemos dicho. Porque con Enigma era trampa, sabían cómo funcionaba el juego. Y entonces supieron por Enigma que se recibió una orden de trasladar una parte de las fuerzas a Burdeos. Fíjate que el día de demuestra esta historia, la del comité XX, demuestra eso que dice el refrán de donde tengas la olla. No sé lo que dice a continuación, ¿no? No, yo pero, tampoco. Ese no lo conozco. No pongas la cuchara. Claro. Pero lo demuestra, ¿eh? Que vale. Tremendo. Bueno, y también lo sabe uno que se llamaba Dusan. Sí, Dusan Popov. Popov, la historia es fantástica. Es de un serbio de montón de dinero. Ya veis cómo son estas cosas. como montón de dinero, pues tenía una de las características que debían tener casi todos los espías, menos el español, y es que hablaba alemán, italiano y francés, ¿no? Y entonces este estudió algo en Inglaterra, este era el típico, para entender el perfil, y ya no repetirnos porque ya lo he dicho, este fue a una escuela inglesa y le echaron de la escuela inglesa cuando tenía 10 o 11 años porque le pillaron fumando un cigarrillo, algo gravísimo. Le dieron varios azotes y entonces cogió, le quitó el bastón al profesor y lo partió por la mitad. Eso representa rebeldón. Creo que esa es su vida. Se fue a vivir a Alemania y allí Alemania realmente era antinazi, pero se dedicó a lo que le gustaban eran los coches y las mujeres. Y consiguió un amigo que se llamaba Johan Jepsen, que era igual que él. Y entonces los dos se dedicaban pero textual, lo que os digo, no creáis que es porque estoy resumiendo. Se dedicaban a eso. Pero como era chulito porque tenía mucho dinero, pues se dedicaba a meterse con los nazis. ¿Y qué pasó? Pues que en 1937 iba a salir de Alemania y la Gestapo le detuvo. Todavía no estamos en guerra, ¿eh? Y pasó 8 días en una prisión de Friburgo y solo salió porque gracias a que su amigo Johan Jepsen avisó a su padre, que era muy importante, y consiguió a los 8 días que le pusieran en libertad. Quedó en deuda con su amigo Jepsen y en 1940 le citó en un hotel de Belgrado y le dijo que él era antinazi, pero que la única forma que tenía de librarse de ir a la guerra era trabajando para el servicio secreto alemán. Y entonces le dijo, mira, yo me he librado, pero tú tengo que hacer algo, porque si no, no pasa nada. Tú lo que tienes que hacer es convertirte en mi informador. Y Popov, ¿qué le dijo? ¿Que era fervientemente antinazi? Por supuesto que sí. Y lo que hizo fue, pues, lo que se suele hacer en estos casos, ofrecerse a los ingleses. Y, bueno, y se ofreció a los ingleses y se convirtió en doble agente, ¿no? Solamente que este, como tenía esa fama de mujeriego, todo aquello que se inventaba era a cambio de que los nazis le pagaran grandes cantidades de dinero para que él consiguiera, pues eso, toda la información, todas las cosas. Incluso se ofreció a formar una red de colaboradores en Gran Bretaña, obviamente inventada, pero que le dieron un montón de dinero, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el día de, pues que Popov fue uno de los responsables de que realmente dijo, ahí, en este caso sí coincidieron, en que tendría lugar en Calais el desembarco, con lo cual, digamos que contribuyó a la historia que había levantado Puyol, ¿no? Como también contribuyó un personaje de este comité, el XX, él era polaco, se llamaba Roman. Roman Czerniawski es un caso pelín distinto, porque este era polaco, era militar, fijaros que cada uno es de su padre y su madre también de su país, y este, bueno, pues era un piloto, que Polonia fue tomada rápidamente por los nazis, él terminó montando un grupo de la resistencia en Francia, pero ahí se produjo una traición interior y fue detenido. Y entonces este, para salvar a su gente y que no los mataran, cooperó con el servicio secreto alemán. Y llegó a un pacto. Si vosotros salváis a mi gente, yo me convierto en doble agente. Y los alemanes se lo creyeron, señoras y señores. Se lo creyeron, que esto es, vamos, que, bueno, estoy espantado con el servicio secreto alemán. Esperemos que el BND este no haya salido a esto, pero vamos. Sí, sí. Luego hay que recordar que muchos terminaron trabajando para el servicio secreto alemán y para la CIA. O sea que, pero bueno, no volvamos a eso. Y entonces llegó a un acuerdo, pues, se vino a través de Madrid, y en Madrid acudió ¿a dónde? A la embajada británica. Y la embajada británica le mandaron a Londres y, bueno, pues se dedicó a desinformar y a pasar todo tipo de información que ayudó al Comité XX a crear esta información. Información de alguien que, digamos, prácticamente que se había convertido en agente doble a base de leches, y sin embargo pues le creyeron. Es decir, que es por eso digo un poco también lo de que fue un gran éxito de los ingleses, pero también... Se gastaban un montón de pasta en los alemanes y encima quien se aprovechaban eran los ingleses. Sí, sí, pues, yo creo que le salió la... La operación no le debió salir muy cara. Estoy exagerando, pero bueno. Y luego en este, ¿por qué rendíases estas cartas? Hay un quinto personaje del Comité XX. Era una francesa llamada Lili. Lili. Sí, sí. En francesa es Lili. Vale, Lili. Con Lili. Aquí es la demostración más ostentoria, que dirían, de con lo fácil que se engaña a los alemanes. También ellos eran muy buenos, ¿no? Quiero decir, que porque si no fueran esos vendedores que hemos dicho, con el caso de Puyol, que lo hemos intentado explicar porque resume muy bien el caso de todos, eso no tampoco habría sucedido. Lili Sergeyev era una periodista y pintora francesa de origen ruso, rusos blancos. El que la puso el alias debió acertar plenamente porque se llamaba Tesoro. Esta es una historia bastante similar a la de los demás, solamente es importante entender algo. Aquí, en París, donde a ella la capta un miembro del servicio secreto alemán que se llama el comandante Kleemann, la capta porque ella es la que busca, igual que hizo Juan Puyol, de alguna forma ofrecerse para espiar a los alemanes. Ella también tenía el deseo de eso que hemos contado, de convertirse en agente doble. Ella vivía en París con sus padres y empezó a intentar convencer a este comandante. Y este no llegaba a las reuniones, le contaba historia de sus amantes. Bueno, era un poco extraño. Pero bueno, al final le convenció y la enseñó, pues eso que os hemos dicho a los demás, la enseñó el código Morse y a fabricar tinta invisible. Y entonces al final la mandó a Madrid nuevamente para que ella consiguiera un visado, a ver si ella era capaz de conseguir el visado para ir a Gran Bretaña. Y entonces, ¿dónde fue? A la embajada de Gran Bretaña y fue... y se ofreció a trabajar para ellos. Solamente tenía un problema, que es el que os quería contar. Su problema era su perro, Babs, que era un cruce de terrier y caniche. Esta fue una historia fantástica, porque ella, cuando habló con el servicio secreto inglés y estaba todo hecho, le dijo, vamos a ver, yo me voy, pero si me voy con mi perrito, le dije, no, es que hay un grave problema, y es que no hay una cuarentena y no pasa nadie por allí. Es que yo soy alguien importante, soy un perrito caniche. Me dicen, no puede pasar. Y después entonces no me convierto en agente doble. Y entonces, bueno, pues fue un tema de patrio. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ingleses? Pues hay quien pensaría, pues cogieron y lo arreglaron que metiera el perrito. No. La engañaron. La mandaron a Gibraltar, la dijeron que le iban a mandar el perrito y el perrito que no fue. Y el perrito que no fue, ella llegó, que no se encuentra el perrito. Y con el paso, y la entró una profunda depresión y casi acaba con la operación guardaespaldas y con la operación de desembarco el día de... Porque el perrito. Para colmo, el perrito se les murió. Imaginaros. O sea, el problema se solucionó así. Sí, sí, bueno, mía. Ellos, se les murió. O se lo cargaron, ¿no? Ahí viene. Y todo por el perrito. Pobrecito perrito. Bueno, pues estas cinco personas, estos cinco espías del Comité XX tuvieron muchísimo que ver, prácticamente todo que ver, con el día de, con el desembarco en Normandía. Los alemanes fueron engañados fundamentalmente por estos cinco personajes. Estos cinco y esas otras operaciones. Solo deciros que quisieron retener a alguno de ellos y que siguieran trabajando, pero ninguno aceptó. El único que quiso seguir fue el serbio Popov, pero pareció que al servicio secreto le resultaba muy caro pagar su vicio y le dijeron que si quieres arroz, Catalina. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Venga, fuerte. Oye, mañana la feria, que firmes muy bien. Mañana la feria a las 12. ¿Dónde y cuándo? Mira, 335. La caseta, 335. La caseta. Y llevo libros firmados por Miquel Ejarza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero vamos a tener el Círculo Secreto. Vamos a hablar de algo muy interesante que Juanjo Sánchez Oro ha estado viendo en Mallorca. Una exposición de cuadros pintados por personas que estaban inspiradas directamente por espíritus, por el más allá. Una historia fascinante, fascinante de verdad. Y lo que dicen nuestras tripas, lo que dice el estómago, va a ser lo que nos cuente en Eureka Amado Martínez en esta hora de programa en La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis, con Almadía Rosavientos podéis participar en Twitter, con Almadía Rosavientos nos dice Gatillo. Silvia nos dice, ¿habéis dicho la caseta 335? Pues sí, ¿no? Correcto, la caseta 335 que pertenece a la editorial Roca, allí estará Fernando Rueda, de 12 a 2. Y muy rápido, que casi no se le ha oído, y varios libros, los primeros que lleguen, que están firmados por Miquel Lejarza, un lujazo. El Lobo, que es el coautor de ese libro, que evidentemente no puede aparecer en público, pero hace, pues en este caso concreto, la firma de los libros. Eso es. Vamos, tener un libro firmado por Miquel Lejarza, por alguien casi que es leyenda de este país, imagínate. Y aparte que encima es uno de los libros que está funcionando mejor, porque Miquel Lejarza cuenta ahí todo lo que no se ha atrevido a contar antes. Yo confieso, así se titula el libro. Ahora vamos a contar algo sobre alguien que es el personaje oculto de esta noche, que también es leyenda, pero es que cualquiera de los tres que pueden ser los personajes ocultos de esta noche son leyenda. Pistas, nuevas pistas, nos ofrece ahora Silvio Casasola. ¿Cuáles son? Si recordamos que estamos haciendo nuestro pequeño homenaje a Chicho Ibáñez Herrador con este concurso. Bueno, recordamos que es un afamado autor de historias de terror que durante un tiempo tuvo graves problemas con el alcohol. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser, si para escribir más de un libro al año creo un seudónimo? Edgar Allan Poe, Stephen King o H.P. Lovecraft. Están participando mucho nuestros oyentes, así que les animamos a que sigan haciéndolo, a ver si aciertan. En rosa.vientos@ondacero.es, eso en el correo. O en Almohadilla Rosa Vientos en nuestro Twitter, pueden participar. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Venga, ánimo. Las 2:08, abrimos el Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Círculo Secreto, misterio, enigma. Vamos a comentarlo con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me has dado mucha envidia, que lo que visita que has hecho. Bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos que la traigan aquí a Madrid, que es una buena exposición. Bueno, es que has estado recientemente buscando los orígenes de muchas cosas en Mallorca, en Atapuerca. Sí, me está moviendo mucho, sí, he tenido mucha suerte, sí, es verdad. Además, sí, el ¿pero qué hacías de tú allí? Del pasado más remoto al futuro también, podríamos decir. Pues lo de Palma de Mallorca ha sido porque, bueno, os acordáis que no hace mucho tiempo dimos aquí una noticia que era aquellos casos de científicos que de pronto tenían como, hacían grandes descubrimientos, aparecían como grandes ideas en la cabeza, y que ellos no se atribuían como creaciones suyas, sino que pensaban que de alguna forma le habían sido, habían descargado en su mente a través de inteligencias no humanas, que algunos pues se identificaban como, pues algunos matemáticos decían que eran dioses, otros decían que eran espíritus, otros decían que eran extraterrestres, pero el caso es que tenían ese proceso creativo, espontáneo, que, como digo, bueno, pues hacían grandes descubrimientos científicos, y sin embargo, esto que ha ocurrido también en el pasado, como por ejemplo en el caso de Swedenborg, ¿no?, un gran filósofo y científico del siglo XVII, pues teníamos aquí casos modernos, y aquí lo trajimos para hablar de personajes de Silicon Valley, que, como decía, habían hecho grandes inventos que incluso luego los habían patentado, con consecuencias además económicas millonarias a su favor, y sin embargo que ellos decían que no eran creaciones suyas, que, uh-huh, que alguna de esa inspiración les venía de fuera. Pero no eran copias o no eran personajes en del más allá. Es decir, estos casos no son, que hemos hablado en alguna ocasión de ellos, no son pintores psíquicos al uso, porque no es que un pintor, un maestro de la pintura, le posea un momento determinado y parezca cogerle la mano y pintar a través de él. Claro, entonces, eso, digamos que a mí eso, esos procesos creativos así espontáneos, inspirados, ¿no? Que calificamos también como de tipo mediúnico, porque al fin y al cabo la persona que los tiene es un intermediario y simplemente es el depositario de un conocimiento que no le pertenece. Pues resulta que me enteré, pero ya casi al final, porque es una exposición que se ha organizado en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma y acabó justo el último día de mayo, pero yo me enteré, nada, unos poquitos días antes, una exposición que se llama, de una manera muy evocadora, ¿no?, para nosotros, que es Alma, Mediums y Visionarias. Y allí se habían reunido las obras artísticas de 17 mujeres, en este caso, que también consideran que su arte o sus creaciones, porque tampoco ellas lo consideran arte en el sentido mercantil, en el sentido moderno, ¿no?, conceptual o tipo típico que tenemos del arte, digamos sus creaciones, sus inspiraciones, les procedían también de inteligencias, vamos a decir así, también no humanas, o por lo menos que no pertenecían a ellas. Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención, porque digo, bueno, ¿y quién ha organizado esto, no? ¿Y quiénes están detrás? Claro, allí te encontrabas, cuando tú te metías en internet y ibas a la página del museo, te encontrabas con algunos nombres conocidos. Por ejemplo, uno muy conocido que hemos mencionado en muchas ocasiones es Helen Smith. Es una de las grandes mediums del siglo XIX y principios del XX. Esta es una mujer que a mí me interesó mucho porque era una mujer que llegó a hablar marciano. Ella decía que viajaba a Marte y hablaba marciano, y fue estudiada en la época por grandes personalidades de entonces, entre ellas, pues por ejemplo, por uno de los padres del estructuralismo lingüístico y también padre de la lingüística moderna, que es Saussure, ¿no? Entonces, causó en aquella época mucha atención y resulta... Porque sabía mucho marciano también. No, pero justo indagaron. El caso de Helen Smith es muy interesante, porque es cierto que ella empezó siendo una medium muy convencional, en el sentido de que, bueno, convencional, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ella entró en contacto con Víctor Hugo, entró en contacto con Cagliostro, luego empezó a hablar lenguajes antiguos, como el latín, y finalmente ya empezó a viajar a Marte, ¿no? Y en Marte, ella, claro, hablaba con las personas que estaban allí, con la civilización que estaba allí, una civilización que ella entendía como muy avanzada, incluso decía que tenían pues coches voladores y cosas por el estilo, y llegó a hablar marciano. Entonces ella, claro, luego pronunciaba esas palabras en marciano, hacía grandes, y tenía escritos, se conservan los escritos en marciano, y los lingüistas, bueno, pues por lo menos como un fenómeno, en un momento dado en el que la lingüística estaba avanzando mucho, pues querían ver un poco qué es lo que está ocurriendo. Y lo estudiaron, a ver si había también alguna similitud con algún otro idioma, lo que fuera. Y hubo además un dictamen bastante polémico, porque hubo quien dijo que realmente ella lo que estaba haciendo era una especie de arcaico francés combinado con griego que había también aprendido en la juventud, pero que tenía cierta estructura coherente, o sea que aunque era un lenguaje inventado, pero bueno, para ellos, ¿no?, para ella era real, sin embargo tenía su interés, ¿no?, por la potencia creativa, la explosión creativa que suponía ese lenguaje. Y no olvidemos también, claro, que este fenómeno de glosolalia son muy, muy interesantes, porque, claro, ha habido casos de Hildegard de Bingen, por ejemplo, la lengua ignota también, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar un poco más del tema. Pero como digo, a mí eso me llamó la atención, porque justo de esta mujer, de Helen Smith, creo que no se conservan pinturas, salvo dos retratos que hay, que hizo ella también de forma inspirada, y uno de ellos estaba en la exposición. O sea que ya solamente por eso ya me hizo el ir para allá. Si encima luego me encuentro con 16 obras también inspiradas, de muchas de ellas absolutamente, la gran mayoría para mí absolutamente desconocidas, pues me atrajo mucho y fue lo que me hizo ir allí. Es que si para ti eran desconocidas, entonces sí eran raros de verdad, ¿eh? No, porque lo bueno de esto es que, claro, yo creo que nosotros lo sabemos, este tipo de fenómenos y de experiencias están muy invisibilizadas. Conocemos unas cuantas, pero claro, que todo lo que es un museo de arte moderno ponga, como se dice hoy en día, no ponga en valor estas obras de mujeres que tienen esto que contar, y que si no hubieran quedado, pues como ha pasado con muchas otras, queda toda su obra. Y porque tienen un valor artístico también. Tienen un valor artístico, claro, fuera del arte, que es lo interesante, es decir, fuera del arte convencional. Fuera de esa historia. También. Claro, que eso es, claro. Yo luego lo que tuve la suerte, claro, me desplacé allí, y luego pues hablé con Alejandro, que es Alejandro Alcolea, que es el director de comunicación, y ya me puso en contacto con Pilar Bonet, que es realmente el artífice de esta exposición y que es profesora de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Ramon Llull. Ella también es presidenta de la asociación Josefa Tolrà, que Josefa Tolrà es otra de las grandes mediums que ahora se está reivindicando mucho, pero también una persona absolutamente anónima y que ahora también se está recuperando todo su legado y está empezando a hacer exposiciones. Es decir, la mayoría de estas mujeres, ahora lo iremos desarrollando, vivían absolutamente en anonimato, no querían saber nada del arte y ahora es cuando están exponiendo después de haber fallecido, ¿no? Y fijaros ya solamente también con qué gusto está hecha esta exposición. Los espacios en los que están distribuidas estas obras están hechas de forma temática, no biográfica, es decir, no han ido cogiendo, pues aquí está toda la obra de esta artista, sino que han cogido Pilar, lo que ha hecho ha sido distribuirlo de esta manera más temática. Y los lemas con lo que ha ido distribuyendo los espacios, para que veáis lo evocadores que son. Uno se llamaba Un ser de luz guía mi mano. Otro, Mi planeta es Marte. Me atraen los mundos que no son reales. Cultivo flores que no existen en otros lugares. Mi conciencia grita más fuerte que mi carne. Nuestras obras son para la eternidad. Todo esto son frases sacadas de las biografías o a veces también incorporadas en los propios dibujos, en las propias obras que hacían estas mujeres. Y además, todo esto quiere decir que no eran cuadros excepcionales. Este cuadro ocasionalmente está inspirado desde el más allá. No, era un trabajo, entre comillas, era un trabajo, pero que lo hacían de forma habitual. Tiene muchos cuadros que podían estar ahí, que podían estar en este grupo. Claro, son una serie de obras muy variadas, que realmente lo que nos están diciendo no es tanto del arte en sí, como de la experiencia de vida de estas mujeres. Y además que no se parecen unas a otras, ¿o sí? Bueno, eso ahora lo vamos a dejar que, como hemos conseguido entrevistar a Pilar Bonet, además ha sido muy amable, es una auténtica entusiasta. Ella misma se acaba de convertir también, está detrás de la asociación que os comentaba, Josefa Tolrà. Pues vamos a dejar que ella misma, si os parece, nos diga cómo, en qué consiste esta exposición y qué características tienen estas 17 creadoras visionarias. Que ella es, insistimos, profesora de la Universidad de Barcelona, la comisaria de esa exposición, la persona que más sabe sobre estas artistas en medios que hicieron sus cuadros inspirados por el más allá, ¿no? Eso es. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos va a contar? Bueno, pues primero que nos va a decir, como digo, nos va a presentar un poco estas características que tienen estas mujeres visionarias, porque hay que decir que son mujeres que viven en un determinado marco temporal. Estamos hablando de mujeres, todas ellas que nacieron antes de finalizar la primera Guerra Mundial, que son de diferentes países. Ah, del siglo XX. Son todas del siglo XX. Bueno, entre cava a cava, y algunas nacen antes de, por ejemplo, Helen Smith es anterior. Finales del siglo XIX. Pero están en ese arco. Algunas han muerto relativamente hace poco tiempo, pero también son de diferentes países, eso sí, todas son europeas. Entonces esas mujeres coinciden en que todas ellas son europeas, pero de diferentes nacionalidades, que nacen antes de 1918, por lo tanto nacen en el siglo XIX, pero viven la primera mitad del siglo XX, en especial el primer tercio del siglo XX, y por circunstancias de contexto, de época, de ser mujeres, ellas no han tenido formación artística, aunque ahora reunimos sus dibujos en un museo de arte contemporáneo. Ellas no tuvieron formación artística, en su mayoría, de hecho de las 17 que hay en el Museo de Esbaluar de Palma, solo dos tienen formación, o sea, incluso tradición familiar en el campo del arte. El resto son mujeres que aprenden de manera instintiva y desarrollan estéticamente su propio lenguaje a base de trabajar. No han ido a la academia, no han recibido formación artística, no tienen contacto tampoco con los movimientos o los estilos artísticos de la época. Su espacio es el hogar o incluso un asilo mental, que no deja de ser un segundo hogar para ellas. ¿Esto quiere decir que estas artistas estaban fuera de la escuela de los artistas, no tenían una formación, lo ha dicho ella? ¿Les une con otros aspectos psíquicos entre los que aquí hemos hablado, no? Tipo Gasparetto, claro. Tipo otros que no han tenido una formación específica en eso, que hacen como los ángeles. Claro, y ellas además pintan para sí mismas, ¿no? Fundamentalmente. Eluden todo lo que son esas escuelas, viven en el anonimato, y ahora, como digo, es cuando se las está recuperando, y algunas ahora ya sí que están haciendo exposiciones incluso itinerantes. Sí que hay una, por ejemplo, de las dos que mencionaba Pilar, que sí que tienen conocimientos artísticos. Una de ellas es Nina Karasek, que ella sí que, bueno, pues sí que se formó como pintora. De hecho, lo que pasa es que tiene una experiencia particular con 44 años. Ella está copiando una obra de Rembrandt y en ese momento tiene un estado alterado de conciencia y se le aparece Rembrandt. Y a partir de ese momento ya va a cambiar. Empieza ya a pintar como Durero, a pintar como Goya, como Rafael, pero son inspiraciones, realmente no son calcos. No trata de en ningún momento de mostrar que está haciendo una obra perfectamente idéntica al autor que le inspira. No, no va en esa línea. De hecho, es absolutamente desconocida, prácticamente no se sabe nada de ella. Y lo curioso es que, bueno, vivió, como digo, totalmente retirada. Así que al final ella firmaba en algunas ocasiones con un nombre primordial esotérico que era Joël. Porque hay veces también que estas autoras firman con aquellos maestros o con aquellos seres o extraterrestres que las inspiran o con aquellos guías espirituales o también porque luego tienen también unas características comunes, ¿no? Porque como decimos, bueno, son de diferente procedencia, también a veces de diferente arco temporal, porque hay algunas que son, como decimos, del siglo XIX y otras de bastante tiempo después, pero todas ellas también tienen una serie de características comunes. Ellas trabajan sin taller, que es también uno de los paradigmas del pensamiento moderno, el artista y su taller, el taller y el artista, las musas por en medio. No, ellas trabajan en la mesa de la cocina del comedor, espacios no preparados para una labor artística. Ese es el espacio de creación de estas mujeres. Y me parece muy importante, porque el espacio doméstico no deja de ser el espacio conocido, el espacio propio, el espacio que acumula capas de tu historia. Y en esos lugares yo creo que hay espacios muy importantes para poder, dentro de lo que son las rutinas de lo doméstico, para poder trascender. Porque de hecho, estas mujeres tienen, por diferentes circunstancias personales, han abierto como las puertas aún más allá. Básicamente, después de profundos traumas psicológicos, una extrema fragilidad psicológica provocada por pérdidas de seres queridos, especialmente hijos. Son historias que se repiten. Esos sucesos hacen que ellas ahonden en su tristeza más profunda, en su melancolía más invasiva, y en ese estado psicológico accedan como a experiencias o a contactos con otros planos no materiales de la energía y de la vida. Y eso sucede en la casa, no sucede en un espectáculo, en un lugar público. Sucede en la casa porque yo creo que eso requiere una prospección interior, como si fuera una oración o una recitación de un mantra, ¿no? Se necesita como un tiempo de quietud, de soledad, de rutina, de abandono del pensamiento consciente, por lo tanto, de viajar, poder circular por esas otras formas de consciencia. Qué bueno, o sea, que están en ese proceso interno, ¿no?, de duelo, de porque más no sé si se darán todos los casos, pero por lo que dice ella, tienen un poco ese nexo común, de una pérdida grande en algunas ocasiones de hijos, y casi en ese profundidad, supuestamente incluso depresión, es cuando trasciende y sacan esa conexión con esos otros seres. Sí, hay muchos casos, muchas historias de ese tipo que parece que se repiten en las biografías, pero ella también, Pilar, me insistía mucho en que no hay que contemplar estos actos creativos como algo como oscuro, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces que a lo mejor es como un trauma que tú lo personalizas y lo visibilizas a través del arte. No, porque ella ve que realmente son creaciones de luz. Son muy luminosas. Es muy terapéutico para ellas. Claro, para ellas, claro. Pintar. Es igual como el que escribe, ¿no? Cuando estás en esos momentos y te ayuda, en esta ocasión les ayuda pintando. Claro, y a mí ahí había una cuestión también. Pero aquí. Esto les une con otros artistas que no tienen esa que no se convierten en canales entre otros, ¿no? Pero les une como que el dolor es el camino para conseguir la creación. No hay otra forma de conseguir la luz que a través de la oscuridad. Bueno, claro, aquí depende. La felicidad no te hace hacer una buena obra. No lo hace, ni literaria, ni artística, ni cuadros, ni nada. La felicidad pues te hace hacer sonrisas, pero no buenas obras. A ver, hay biografías de todo tipo, ¿no? Porque como digo, hablamos de 17 mujeres, yo tampoco las conozco al detalle, pero sí que revisando alguna de ellas te encuentras con que hay personas que, como digo, siempre han sido joviales, siempre han sido felices. Hay otras, en cambio, que sí que se las ve que han acabado, como te escuchábamos a Pilar, pues en asilos, han sido diagnosticadas de esquizofrenia, han quedado absolutamente orilladas, absolutamente marginadas, pero como digo, hay de todo, ¿no? Hay quien lo vive con absoluta alegría, con que además tienen una gran vocación de hacer el bien con estas creaciones suyas. Y a mí hay una cuestión que ella reivindicaba, que Pilar reivindicaba mucho, y es que ella dice que, y lo estaba señalando, que sobre todo lo que es muy curioso es que huyen del taller, ellas se están creando con cosas muy cotidianas, con bolis, con por ejemplo, hacen costuras encima de los dibujos, porque claro, no tienen talleres de arte, no saben pintar al óleo, salvo algún caso, y ellas simplemente con lo doméstico es con lo que hacen ese arte y ese nuevo lenguaje. Y ella decía, que Pilar decía, que claro, aquí lo que estamos es ante un entorno, ese espacio privado que se convierte en espacio público, donde las mujeres se han ido relacionando, ¿no? Donde lo femenino ha ido avanzando con el tiempo, donde las madres, las abuelas, las hijas, las nietas se reunían, se han ido transmitiendo esa herencia cultural, y por lo tanto también hay una herencia artesana que ahora aquí también se reivindica. Pero hay una cuestión también a mí que me llamó más la atención, ¿no? Y es que dentro de este espacio doméstico hay una serie de áreas concretas que son las que sirven de inspiración a estas mujeres. Una es la cocina, es un lugar de la alquimia, y es un lugar también como de la sanación, y es un lugar de la cura a los otros, y es un lugar de la transformación de la materia en energía. Entonces la cocina es un espacio muy de mujeres, pero luego hay otro espacio que me parece muy importante, y yo siempre he pensado que más importante que la cama o que la habitación, que es el espacio o comedor o el espacio donde pueden bordar, coser, es decir, allí donde realizan esa otra parte de labores que creo que son también muy de meditación, muy prospectivas. Cuando se cocina, se está pensando en otras cosas, según cual sea, pero cocinando o bordando, esa repetición, esos gestos ya conocidos, esos tiempos, hacen que estas mujeres puedan, en ese tipo de experiencia, ya digo, trascender y conectar con algo que está aún más allá, de donde luego surgen esos dictados que ellas transmiten en sus textos y en sus dibujos. Entonces, a mí esto me parecía muy interesante porque cuando hablaba con ella, yo, pues sabéis, bueno, que a mí y a todos, ¿no? Pero nos gustan mucho las casas encantadas, ¿no? Los poltergeist. Y sí que hay una, dentro de los estudios culturales, se sabe que hay determinados espacios o ámbitos dentro de la casa que son especialmente mágicos o están un poco encantados. Por ejemplo, el baño. El baño es protagonista de muchísimas leyendas urbanas, ¿no? Sí, sí, sí. Todos lo sabemos, ¿no? La mano negra. Verónica, no sé qué. Hay un montón de rituales, ¿no?, que están asociados a ese espacio, como el baño, que tiene, a lo mejor tiene un valor porque en sí mismo, porque estamos en uno de los umbrales de la casa, uno de esos espacios liminales, donde se mezcla lo puro con lo impuro, donde hay también cambio de temperatura, donde hay espejos, hay agua, es decir, componentes que todavía nos están recordando a esos entornos mágicos, tradicionales y legendarios. Y hay otro espacio también típico del hogar, donde también se produce lo maravilloso, que es el dormitorio, donde tenemos los visitantes de dormitorio, que cada vez ahora mucho de la mayor parte de la fenomenología, incluso asociada con lo extraterrestre, sí, se produce también en el dormitorio, se producen los sueños, que también tienen ese componente de pasar, de cambiar de plano, y también está la parálisis del sueño. Es decir, es un lugar también característico de los espacios encantados. Pero, claro, lo que ocurre con estas mujeres es que sobre todo en la cocina. Y ella lo explica, ¿no? Es el lugar de la alquimia, donde tú tienes que ayudar a alimentar a los tuyos, donde se dan una serie de emociones. Claro, a mí me llamó la atención, porque no lo concebía habitualmente como un espacio mágico, ¿no? Y en cambio para ella sí que lo es. Y me recordó un caso de una mujer que yo entrevisté hace tiempo, que era una mujer que tenía una serie de abducciones cuando estaba cocinando. Era una mujer que se ponía a cocinar. Esto hace nada, un año y medio así, estuve entrevistando a esta chica y resulta que ella decía que cada vez que se ponía, determinados momentos cuando ella cocinaba, de pronto como que se iba, entraba en una especie de pérdida de tiempo, se iba y sentía como que era atrapada por unos seres que ella los describía como los típicos grises, que realmente la miraban fijamente y hacían una serie como de pruebas con ella. Y luego de nuevo volvía otra vez a seguir cocinando, ¿no? Entonces coincide mucho un poco con lo que cuenta Pilar, en ese sentido de que se realizan una serie de labores que recuerdan mucho esas prácticas también de concentración, de contemplación. Exacto, que la rutina de repetición no son personas que tengan ningún desequilibrio, sino que utilizan el mantra, entre comillas mantra, pero el mantra gestual en este caso, para conseguir ese contacto con el más allá. Claro, entonces ahí es cuando tienen se están provocando, sin darse cuenta, un estado alterado de conciencia, ¿no? Y ella lo comentaba como en ese bordar, en ese coser, en ese momento de contemplación y de atención, pues tenían estos despertares y estas explosiones creativas. Pero luego además, sobre todo súper curioso que coincidan en la misma estancia, ¿no? Claro. Es muy, muy curioso. Pero eso. Claro, lo interesante también es que ellas no tienen taller. Entonces, claro, ¿cuál claro. es el sitio donde ellas se encuentran? Pues en el salón, que sí que lo conocemos también un poco por las sesiones mediúnicas, pero bueno, eso es un espacio también ya semipúblico, ¿no? Eso es, el salón es el lugar de encuentro entre los que están en la casa y los que vienen de fuera. Pero claro, la cocina es como un espacio más íntimo, incluso muchas veces era el espacio del servicio, ni siquiera uh-huh. entraban los dueños de las casas ahí, ¿no? Las familias pudientes, y sin embargo ellas se encuentran ahí como un lugar de trascendencia, ¿no? Es casi como un santuario. Y luego ese componente que ella también señalaba como alquímico, del estar ahí mezclando alimentos, ingredientes, una especie de creación. Sí. Bueno, pues es muy interesante porque yo nunca no lo había visto así, ¿no? Entonces es un espacio realmente muy chamánico, si lo vemos, ¿no? Desde este punto de vista. Y entonces ella también le pregunté sobre si siendo 17 mujeres de diferentes épocas, hasta cierto punto, pero sobre todo de diferentes geografías, diferentes latitudes, y además cada una con su propia idiosincrasia y biografía personal, la manera en la que ellas expresaban esas explosiones de creatividad eran iguales o no. Es decir, desde un punto de vista formal y figurativo, si compartían rasgos o no, cada una lo expresaba de una manera distinta. Y esta fue su respuesta. Todas ellas, es muy interesante y muy curioso, tienen como su propio lenguaje, son diferentes sus lenguajes, pero todas comparten muchas cosas en común, en la manera como realizan el trazo, en el tipo de imaginarios que aparecen, en los simbolismos que algunas repiten, en la manera como combinan los textos y los dibujos, como el texto, como si fueran caligramas, dibuja alrededor de formas gráficas. O sea, hay una coincidencia, y no es una coincidencia de escuela, ni de estilo, ni de vanguardia. Es una coincidencia de espiritualidad, es una coincidencia de trascendencia, de pulsión mística, de viaje interplanetario. Es la respuesta a eso, no la respuesta a hacer arte, en el sentido, digamos, tradicional y de pautas académicas. O sea, no es la idea de formar parte de los circuitos artísticos. Ellas no se sienten artistas, y si se sienten artistas es de una manera muy humilde y muy... ¡Ay, pues qué bonito!, ¿no? O sea, pero no tienen arrogancia artística. Y de hecho, la mayoría de ellas nunca exponen, la mayoría. Y no comercializan sus obras. Pero el hecho de que no comercialicen sus obras, yo quiero interpretarlo dentro de la clave espiritista anarquista. Es decir, no hay un intercambio económico, una producción económica en ese trabajo, sino que lo que hay es un intercambio sanador. O sea, ellas regalaban sus dibujos o los usaban para hacer lecturas sobre el estado de salud de una persona que les pedía su colaboración para curarse, o incluso para sus visiones o sus predicciones de futuro. O sea, los dibujos eran mediadores, que por lo tanto no los hacen ni nunca los determinan por un precio, sino por un valor. Por lo tanto, ellas no eran artistas por el arte, eso no les importaba, no eran conscientes, no lo hacían por el negocio, no consideraban que el arte podía haber un negocio, una forma de vida, sino que era una forma de expresarse aquello que no se sabe lo que era. O sea, son caminos, tienen similitudes con las otras artistas, pero tienen diferencias, y esta es una. Ellas no quieren ningún tipo de promoción. Ellas, de hecho, bueno, también muchas de ellas suelen firmar, como decíamos, con el nombre del guía espiritual. El caso, por ejemplo, de Josefa Tolrá, ella sí que firma muchas veces sus dibujos. Era de las autoras que más presentes estaban en la exposición. Bueno, estoy diciendo autora cuando ellas mismas no se consideraban autoras, porque en ocasiones también firmaba, por ejemplo, con las iniciales de uno de sus hijos fallecido, ¿no? Que se sentía inspirada por él. Entonces, ellas no quieren ningún tipo de promoción. Sus obras, hubieran la mayoría de ellas, y habrá muchas más mujeres de este tipo, que las obras han desaparecido. Pero es que habrá muchas totalmente desconocidas, porque es lógico, porque no lo tenían como una vocación el darse a conocer, el estar en el circuito, sino... No, lo alucinante es que Pilar haya conseguido recopilar todo esto, porque claro, si eran personas anónimas y desconocidas, ¿cómo le llegan a ella estos casos? Pues ella me contó que muchas de ellas llegaban porque estaban clasificadas como art brut. El art brut es un arte que surge como un arte también, digamos que está fuera de toda tendencia. Es un arte que también está un poco en la raíz del surrealismo, que también os acordáis que también dentro del surrealismo pues hay muchas mediums, es la época también de principios también del siglo XX, y entonces también hay influencia del espiritismo, ¿no? Y entonces ella, mirando un poco en catálogos, en obras de estas artistas que están clasificadas dentro de estas tendencias, ha ido recuperando estos trabajos. Y también es cierto que ella comentaba también que un poco como que unas obras le han ido llevando a otras, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque ella está ahora potenciando esto, está luchando porque la exposición, a ver si puede ir también a Madrid. Ella ya ha hecho varias exposiciones con Josefa Tolrá, que luego ha hecho esta más internacional, y ahora espera que, bueno, a ver si en algunos sitios de fuera de Cataluña, también, yo digo, de Madrid, incluso también llevarla por Europa, pues tiene éxito y poco a poco se reivindica a estas mujeres, ¿no? Pero hay una cuestión también interesante, y es cómo nos habla también de la época, porque ella ha comentado ahí ese anarquismo espiritista. Y claro, muchas de ellas sí que van a conocer el esoterismo, van a conocer la teosofía, van a seguir a Allan Kardec, otras no, otras se manejan por una espiritualidad propia. Por lo tanto, son o se sienten más mediums que artistas. Claro, ellas renuncian al hecho de ser autoras. Incluso, mira, hay un caso que está en la exposición, que es Alois Corbaz. Esta es una mujer que lo pasó bastante mal, porque, bueno, perdió a su madre, se quedó bajo la custodia de su padre, que al parecer era bastante violento. Esta creo que es de las más importantes, ¿no? Y esta mujer acaba también en un asilo. Llega un momento en el que no llega ni no puede ni hablar, pero ella se expresa dibujando. Y cuando, digamos que las personas que están allí le dicen que dibuje de otra manera, o quieren ver cómo dibuja, ella de pronto renuncia a dibujar. Y la interpretación un poco que se hace Pilar de este gesto es porque considera que la pintura no es algo como para exponerla, es un diálogo que tú tienes contigo misma. Entonces, de alguna manera, el hecho de que gente de fuera esté interviniendo en tu obra, además, es como una invasión, ¿no? De tu, o una ruptura también de la experiencia íntima, y también, por lo tanto, una invasión de tu intimidad. Entonces, digamos que ese ritual o ese diálogo contigo mismo que tú estás haciendo mientras creas, pues de pronto hay un intruso que aparece ahí y te lo rompe. Por lo tanto, no tienen ningún afán de notoriedad. Están fuera de las leyes del mercado, no saben lo que es el arte, ni ninguna de las escuelas, no tienen, como digo, talleres, y no pretenden nada de eso, ¿no? Y sin embargo, lo interesante, que es a mí lo que me llamó la atención, tienen un estilo parecido, muy similar. Hay una cierta homogeneidad, ¿no? Lo cual, ella habla de ese lenguaje espiritual como que todas las personas tenemos, y que de alguna manera quedaría plasmado ahí. Nos dice Juan Medía Rosa Ventos en Twitter, Iván Martínez, que algo pasará para que cuando hay un estado alterado de la conciencia, depresión, ansiedad, etcétera, se vivan este tipo de fenómenos. Nuestro cerebro es impresionante. Es como atravesar una crisis, es necesario para poder hacer esto. Claro, yo creo, bueno, aquí hemos comentado también, ¿no? ¿Cuántas personalidades tenemos en nuestro cerebro? No solo la personalidad múltiple, hemos hablado a veces de los escuchadores de voces, de los propios roles que nosotros tenemos en la vida, depende con quién estemos. Incluso hay gente que no tiene personalidad también. Eso también. De esos hay muchos. También lo hay. Entonces yo creo que tenemos ahí un potencial, y hablamos del universo exterior, pero el universo interior es realmente enorme, ¿no? Y aquí vemos un poco atisbos de ese universo exterior, o sea, ese universo interior, y de que yo creo que estas mujeres tienen la experiencia como centro de vida, ¿no? En un mundo en el que cada vez renunciamos a las experiencias y vamos más hacia los experimentos, porque estamos en un mundo en el que nuestros sentidos nos engañan, sabemos que hay que probarlo todo, que la realidad es una alucinación, ¿no? Y todo esto, en cambio, ellas reivindican también ese papel central de la experiencia como digo, como centro de vida, ¿no? Y tal. Y luego, por ejemplo, claro, yo le pregunté por la cuestión que hemos comentado un poco al principio, lo de los lenguajes ininteligibles, porque estamos hablando de formas de expresión figurativas, pero ellos llegan a hablar también lenguas extrañas. Hemos hablado aquí lenguas extraterrestres, lenguas de culturas pasadas, lenguas ininteligibles, y eso... Ojo, que no es que tengan una alucinación. Estamos hablando de que esas lenguas, que evidentemente son falsas, pero lo que ellas... decían, hablaban, tenían la estructura de un lenguaje, y eso es mucho más avanzado de lo que nos imaginamos a nivel lingüístico. Ya hemos comentado que el caso, por ejemplo, de Heller Smith, estudiado por Ferdinand Saussure, él vio allí un lenguaje. La cuestión está si ese lenguaje era una combinación de lenguas ya conocidas por la médium, o era un lenguaje absolutamente inventado. El caso de, hemos comentado, de Hildegarda Bingen y su lengua ignota. Por ejemplo, también tiene un lenguaje oculto Santa Teresa, lo que pasa que ahí parece que era más bien un lenguaje críptico para, no era tan inconsciente quizás o tan místico, sino que era más bien para ocultar información. Pero bueno, en este caso, Pilar nos comenta cómo hacían uso de estos lenguajes ininteligibles. Una es trazos muy rápidos, automatismo gráfico, que intentan ir reproduciendo mensajes auditivos. O sea, entonces hay como una especie de escritura, no sé, entre copta y, no sé, todas las escrituras antiguas que no son nuestro alfabeto, que son como trazos muy rápidos, pero que se van repitiendo con un cierto sentido. puede ser también fruto de esa rapidez de ejecución del automatismo gráfico. Y puede ser también a veces el deseo de esconder los mensajes, es decir, de ocultar las comunicaciones. Yo creo que todas las posibilidades están abiertas, pero la glosolalia es algo que se ha estudiado desde la religión, desde la ciencia, esa capacidad como para hablar o transmitir en lenguas desconocidas, y que se les atribuye con mucha frecuencia a los médiums y sobre todo a las médiums, que entran en conexión con otros, con espíritus que están en otros planos y que posiblemente tienen en ese momento también, según la creencia de la filosofía espiritista, tienen relaciones con otros planetas y con otros sistemas y quizá lugares de vida de nuestra galaxia. Entonces de ahí que hablan del lenguaje de Marte, el lenguaje de Júpiter, se van hablando de la existencia, la coexistencia de vidas en el universo. Estamos hablando tanto y tanto de esos lenguajes, de esas formas de expresión. Juanjo, ¿podemos escuchar uno de estos lenguajes? Podemos escucharlo porque, bueno, como hemos dicho, de la mayoría de estas mujeres, por las fechas en las que le tocó vivir, pues no se conservan grabaciones, y por la vida que ellas también eligieron vivir, que la mayoría, como decimos, vivieron en el anonimato, pero da la casualidad que de una de ellas, de Clara Schaff, creo que se pronuncia, una alemana, que fue madre de 5 hijos, pero luego tuvo una malísima experiencia con su marido, hasta el punto de que tuvo que, bueno, abusaba de ella físicamente, se divorció. Esta mujer, Clara, nació en Alemania, pero luego se fue a Estados Unidos, y allí se asentó luego en California y tuvo mucho éxito. Ya estamos hablando a partir de los años 50, 60 y 70, con todo lo que se fue, ese momento de contracultura, ese momento de los hippies, de la psicodelia. Ahí ella se convierte en médium, y además empieza a relacionarse con grandes figuras de la época, entre ellas, por ejemplo, con Jimi Hendrix. Esta mujer, Clara Schaff, lo que hacía era hablar también lenguajes, en este caso, arcaicos, ancestrales, de culturas que ella decía que incluso eran tan remotas, culturas humanas que habían estado asentadas en la Tierra, pero que habían desaparecido. Y ella conectaba, como si fuera con esos registros akáshicos, conectaba con esos recuerdos y los verbalizaba, siempre también dándoles una cierta musicalidad. Bueno, pues conservamos el audio gracias a que hay una película que protagoniza Jimi Hendrix del año 72 que se llama Rainbow Bridge, y ahí en una escena donde están en torno a una hoguera con una serie de una comunidad hippie de Hawái, sale ella, que además es bastante mayor y además vistiendo unas ropas, pues acorde digamos a su edad, frente al contraste de toda esa juventud, ¿no? Haciendo uno de estos cánticos ancestrales que, bueno, podemos escuchar ahora. Bueno, pues esto que vamos a escuchar es un lenguaje, un idioma de estos desconocidos, un idioma mediúmico, un idioma del más allá, que aparece y que se ha localizado en una película antigua, pero que es una película del año 1972, que presenta a una de estas personas, a una de estas artistas hablando. Y con el protagonista Jimi Hendrix, que además fue una de las personas que consultaba a Clara Schaff. Vamos a oírlo. Pues a mí me suena fantástico. Es que es un lenguaje muy ahora, muy ahora étnico, Juanjo, tienes que traducir. Ojalá pudiera. Pero bueno, es como digo, muy étnico, es muy muy tribal. Recuerda sí, también sí, a esos cánticos sí, sí. chamánicos, ¿no? Y al sí, fin y al cabo es una sí. experiencia que e incluso se parece a indios nativos, parece. Claro. Ella, de hecho, ella firmaba también sus obras, que es así que estaban en la exposición, con caracteres muy extraños, porque hacía como imaginaros figuras, un rostro, y luego lo dividía como en secciones geométricas, y dentro escribía como si fueran signos extraños, a veces recordaban jeroglíficos, otras veces como escritura cuneiforme, y ella también a veces firmaba con el nombre de un indio americano, un nativo americano, que al parecer era uno de sus guías espirituales y que le ponía en contacto con estas culturas ancestrales. Bueno, pues yo creo que merece la pena escuchar otra vez, porque la verdad a mí me parece un sonido entrañable y fantástico. Un idioma del más allá, del más acá, de donde sea, pero un idioma bonito. Sin tanto, sin tan, el, más el, sabía calar mi untante. Y es que además Juanjo se le entiende todo, ¿eh? Sí, pero bueno, en la película... Habla como un libro abierto. Esto es una gozada gracias a Internet, ¿eh? Porque sí, poder encontrar esta película, yo cuando vi la referencia la estuve buscando y ya localicé la escena. Es curioso porque entre los comentarios de la película, esto no estaba en YouTube, estaba en otra página web, pero en los comentarios que había dejado la gente, estaba una nieta. Ay, y entonces lo comentaba, dice, esa es mi abuela, claro, estaba todo en inglés, ¿no? Me dice, es mi abuela y yo la perdí cuando tenía 4 años y siempre he querido saber de ella. Es la mujer, la anciana que está en la playa alrededor de la hoguera cantando, ¿no? O sea, que fíjate también lo bueno que es también el cine para, claro. Y luego ya, bueno, otra de las cuestiones también que le pregunté a Pilar era sobre ese proceso creativo. Y una de las cuestiones que me intrigaba dentro de ese proceso creativo era si ellas estaban en trance, si perdían la conciencia y, digamos, como aquí hemos comentado en muchas ocasiones, gente que de pronto empieza a pintar de manera automática. Sí, como la escritura automática. La escritura automática, y cuando vuelve otra vez a la vigilia dicen, bueno, ¿qué es lo que he hecho? No se acuerdan de nada. O no, en este caso, bueno, eran perfectamente conscientes, ¿no? Y nos comentaba esto Pilar. El trance de la mayoría de ellas no es un trance de sonambulismo, ni de ojos cerrados. O sea, ellas dibujan y escriben con los ojos abiertos habitualmente, por lo menos lo que sabemos hasta ahora de la mayoría de ellas. O sea, no están dibujando con los ojos cerrados. Es decir, el trance puede haber estado antes de la ejecución de la obra. Ellas trabajan, casi todas reconocen que trabajan durante la noche, que es esa hora fundamental para esos procesos de transfiguración y de salir un poco del cuerpo y navegar por el cosmos. Esas horas nocturnas son muy importantes para ellas porque implican silencio, soledad y la posibilidad de una labor bastante rutinaria como es dibujar o bordar. Lo hacen durante la noche también porque muchas de ellas, no digo todas, pero hay datos que desconocemos de unas y conocemos de otras, la mayoría sufre de insomnio, tienen problemas para dormir, entre otras cosas por esas audiciones o visiones de espíritus que las turban o de alguna manera las alteran y hace que les sea muy difícil como conciliar el sueño. Pues esta es un poco la experiencia. Nos quedan más cuestiones, pero yo ya aquí delego en claro, Silvia. Vale. Yo ya me estoy aquí haciendo apuntes con sugerencias y ya profundizaremos en alguna de estas mujeres tan interesantes. Por ejemplo, Josefa Tolrá sí que merece ahí una Mujeres con Historia monográfico porque realmente tiene una vida absolutamente apasionante, inspiradora también de las vanguardias artísticas en Barcelona, ¿no? En los años 60. Juan José Chezaro, gracias. Muchas mañana gracias. Más. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hoy vamos a hablar aquí en Eureka de las tripas, lo que esconden nuestras tripas y seguramente esconden muchas más respuestas de las que nos imaginamos. Hay nombres más técnicos, por supuesto, para conocerlo, pero nos lo va a contar aquí porque es información científica aquí en Eureka, como siempre, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues hoy estoy yo un poco así de bajón. Con las tripas revueltas, ¿no? Sí, pues ¿qué se dice, no? No sé si me ha entrado una insolación jugando al pádel o a lo mejor es que tengo las tripas revueltas. Eso lo decimos mucho, ¿no? Todo eso tiene un porqué y también es algo más que una metáfora, también se puede esconder una realidad, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de bacterias, las nuevas, entre comillas, bacterias contra la ansiedad y la depresión. Sobre todo contra la depresión, porque los nuevos avances en el estudio de la microbiota humana, es decir, de esos bichitos, esos microorganismos que viven dentro de nosotros, los microbios de nuestro organismo, al fin y al cabo, esa colonia de seres microscópicos que nos definen, porque a nivel individual, oye, pues nos proporcionan un perfil único, porque cada uno de nosotros tiene una población diferente, más o menos heterogénea, con más o menos habitantes de un tipo u otro, y bueno, pues bien, el estudio de esa microbiota humana, tal y como decía, está revolucionando la medicina del futuro, que es, creo yo, la medicina personalizada. Se habla de lo importante que va a ser en el futuro apuntar totalmente que la medicina sea general, pero sobre todo que esté personalizada, porque normalmente el enfermo, el que tiene un problema, también es una persona con sus características, y seguramente ese es el futuro, apuntar mucho y la dirección, marcar mucho la dirección de lo que va a ser la flecha, y el tratamiento va a ser como una flecha. Sí, hoy gracias a los adelantos tecnológicos, porque pues antes no podíamos llegar a este nivel de conocimiento que tenemos hoy de la microbiota, porque tampoco teníamos pues tanta tecnología como tenemos hoy, pues nos han permitido estudiar los microbios de nuestro organismo y sabemos que estar más o menos gordo, por ejemplo, no depende únicamente de si consumimos menos calorías y si hacemos más deporte, sino que también depende de nuestras bacterias. Hagamos memoria y recordemos otros eurekas en los que hemos hablado de este tema, que ha sido, yo creo que más de una vez, por lo menos, y tú seguramente te acuerdas de aquel eureka de mierda, sí. De los trasplantes de caca. ¿No? De los trasplantes. Tanto tengo que hablar, pero la verdad es que se siguen haciendo avances verdaderamente llamativos. Y gran parte del futuro se va a escribir ahí, ¿eh? Sí, sí, los trasplantes de microbiota, de heces, de nuestras heces, están salvando vidas. Y tienen además muchísimo potencial en el tratamiento de enfermedades. Van a seguir investigando y al fin y al cabo estamos hablando de inmunoterapia, que yo creo que es una de las dianas también de la medicina del futuro. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de estas cosas? Pues porque, mira, me estoy leyendo un libro súper interesante de Ignacio López Doñi, doctor en biología y catedrático en microbiología de la Universidad de Navarra. ¿Qué va de esto? Se titula Microbiota. Y me está encantando, es absolutamente fascinante. Pues, ¿de qué habla? ¿De qué tienen que ver los microbios con el cáncer? ¿De estoy gordo o son mis microbios de lactimel al trasplante fecal, ¿no? Que ya estábamos hablando antes de por qué me pican los mosquitos a mí y a ti no. Los microbios que compartimos con nuestra familia, con nuestras mascotas, los antibióticos de nuestras tripas. Súper recomendado. Microbiota, de la editorial Guadalzamán. Pero otro de los motivos por los que yo he decidido hacer hoy un programa sobre esto aquí en el Eureka es porque lo que he estado haciendo ha sido darme un paseíto por la página web del proyecto internacional My New Gut, que hace nada que llegó a su fin, tras 5 años de investigación y en las que declaraciones que ha hecho la española Yolanda, que Yolanda es investigadora del CSIC y coordinadora del proyecto. ¿Y qué declaraciones ha hecho? Pues las que nos hablan de la relación de estas bacterias con la salud mental. Vamos a ver, ¿de qué dependen estas bacterias? En gran medida, ¿no? Pues, ¿qué cosas alteran nuestra flora, nuestra microbiota, aparte de los antibióticos y todo eso? Pues la dieta, claro, lo que comemos. Somos lo que comemos, creo yo, porque así de claro. ¿Por qué? Pues porque al final estamos compuestos casi más de microbios que de células humanas, o casi a la par, ¿no? Hemos dicho alguna vez. Entonces, la dieta influye en nuestra microbiota y, por ende, influye en nuestro estado de ánimo, según los hallazgos de estas investigaciones que han llevado a cabo estos científicos durante 5 años. El proyecto My New Gut. Si alguien quiere ir a la página web para ver todas las investigaciones, los resultados, que vaya, visite la web. Nosotros vamos a decir que en sus experimentos con ratones han observado, por ejemplo, que la dieta rica en grasas saturadas, inductora de obesidad, también desembocaba en síntomas depresivos. Vamos a las declaraciones que ha hecho Yolanda Sanz. Yolanda Sanz, que antes creo que no he dicho su apellido. Me he quedado ahí cortada. Ella dice, citándola, que hay datos epidemiológicos robustos, fruto del cúmulo de muchos estudios, han hecho muchos experimentos estos 5 años, que demuestran que la obesidad está relacionada a un mayor riesgo de depresión. Esto ya lo sabíamos, pero lo realmente revolucionario es que se han dado cuenta de que la bifidobacteria pseudocatenulatum parece reducir la inflamación intestinal y, en consecuencia, la inflamación sistémica y cerebral. Es decir, perdona, ¿qué bacteria has dicho? Que esto parece el pasapalabra. Sí. Pseudocatenulatum. No, a ver, espérate. No, que era para que la repita. Vamos a jugar clave tranquilas. Con esto, ¿eh? que esta es una palabra larga. Sí. Pseudocatenulatum. ¿Quién no la conoce? Pues conocidísima. Conocidísima, vamos, yo ya te digo, ¿no? Y bueno, es interesante porque de esa manera, si utilizamos esta bifidobacteria, ¿no? Lo que hacemos es reactivar los niveles de serotonina, tanto en el intestino como en el hipocampo, una de las zonas asociadas en el contexto de la depresión. Es lo que decía Yolanda Sanz. ¿Qué aplicación clínica podría tener esto? Pues, según Yolanda Sanz, nuevamente, algunas bacterias podrían ayudar a aliviar los síntomas de depresión asociados a la obesidad. El futuro se presenta con una medicina más unida o que va más de la mano con la nutrición, la función de la microbiota, el microbioma y todas estas cosas. Y la producción de ciertas bacterias o metabolitos bioactivos en laboratorio para usarlas como probióticos podría ser muy interesante y muy determinante en el futuro de tratamiento de hasta de trastornos mentales o como la depresión, ¿no? De salud mental. Y una última noticia que ha salido esta semana, un estudio que acaba de salir publicado y que viene a corroborar la relación de la dieta con la salud mental, un estudio que dice que consumir alimentos ultraprocesados eleva el riesgo de sufrir depresión. Ha sido llevado a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en Red y lo han publicado en la revista European Journal of Nutrition. En el estudio participaron más de 14.000 voluntarios y además realizaron como un seguimiento a alguno de ellos hasta de 16 años. O sea, ha sido bastante también. O sea, no ha sido un estudio de 2 ni 3 días. Se han llevado mucho tiempo para hacerlo. Y bueno, ha llegado a la conclusión de que comer ultraprocesados, los que comen ultraprocesados, tienen un 33% más de riesgo de sufrir depresión en comparación con los que no comían muchos procesados o no comían procesados de ninguna manera o incluso si hacían mucho deporte, mucha actividad física. O sea que ojito, que los ultraprocesados no son nada buenos y a lo mejor si estamos un poquito más tristes o más deprimidos de lo normal es que estamos comiendo demasiados ultraprocesados. Es una cosa que, oye, un factor a tener en cuenta. Y concluyo este Eureka con otra noticia que salió ayer o antes de ayer. Nada, ha salido también, hace nada, a raíz de otro estudio que dice que comer ultraprocesados 4 veces al día aumenta un 62% el riesgo de muerte. Más motivos para huir de los ultraprocesados que, bueno, embutidos, cereales azucarados, bollería industrial, ¿qué más? Snacks, bebidas gaseosas, las margarinas, los untables, esas salsas instantáneas, esos alimentos precocinados, las sopas instantáneas, las pastas, las pizzas y las tartas precocinadas, hamburguesas, nuggets, vamos, todo lo que a veces nos gusta, los triquetones, la pantera rosa, a los veces picaos. Nos gusta porque le ponen cosas para que sepan bien, de sabor, de apariencia, pero no para que sean sanas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que a muchas les ponen muchísimos aditivos y bueno, yo tengo a veces que he comprado bollería de esto que dices que la abres al mes y todavía está blando y dices, pero ¿cómo puede ser? O sí, sea, ¿qué sí. le han puesto a esto para que digas, pues todavía no la puedo comer? No puede ser normal, ¿no? Y estas cosas que llevan así como 20.500 ingredientes y 20.500 cosas que están ultra procesadas y que en definitiva pues no son muy saludables, lo acabamos de ver. La verdad es que este descubrimiento, estas investigaciones certifican algo, es un auténtico paso de gigante porque se convierte ese mal que se sabe que se producía, que la obesidad generaba ciertas cosas, pero es que ahora esos alimentos ultraprocesados no generan a nivel social, psicológico determinadas cosas, sino que tienen unas características físicas que perjudican la salud de las personas. La salud física, eso ya lo sabíamos, pero también la salud mental. Es el tema que hemos tratado esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Pausa, hacemos en La Rosa de los Vientos para escuchar las noticias y la actualidad. En la siguiente hora de programa tendremos la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto. Tendremos también el callejón de José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine. También os vamos a contar algo sobre Tikal con Manuel Carballal y vamos a tener también juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Nos va a hablar de grandes comilonas en el pasado y en Señales del Fin del Mundo nos hacemos una pregunta. ¿Podremos seguir consumiendo cosas y alimentándonos sin destruir el planeta? Eso nos lo plantearemos en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, y después seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Escuchado, mañana os lo contará Onda Cero. Rafa Nadal opta a su duodécimo Roland Garros, un auténtico hito, el tenista más laureado de la historia de este premio del Grand Slam, de este torneo del Grand Slam. Roland Garros mañana opta a su duodécimo, nada más y nada menos que 12 Roland Garros. Y es que además lo va a ganar. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Señales del Fin del Mundo, Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a contaros también con Ana María Vázquez Hoyz los juicios a la historia. Vamos a tener también Tikal con Manuel Carballal. Pero antes de todo ello, antes de ir con nuestros contenidos, la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto era... ¡Ajaja! ¿Quién será, será? Bueno, la verdad es que he tenido un poquito despistados a los oyentes. He sido un poquito mala con las pistas. Así que estén muy pendientes a esta resolución. Bueno, los tres son grandes autores. Las generaciones actuales, claro, conocen más a Stephen King, más por sus películas que por sus libros. Pero los grandes puristas del terror tienen en la cúspide de la pirámide al atormentado Poe. Después a Lovecraft con su particular universo y en tercer lugar nuestro protagonista. Se está enfadando ella, ¿eh? Y mucho. Estamos escuchando un trozo de la película Carrie. Bueno, como habéis adivinado muchos de vosotros, el personaje de esta noche es Stephen King, quien escribió sus primeros relatos siendo un niño, tuvo problemas con el alcohol durante un tiempo y su primera novela fue precisamente Carrie, en la que está versada este trozo que estamos escuchando de esta película. Bueno, el seudónimo que utilizó para publicar más de un libro al año fue Richard Bachman. ¿Y sabes por qué? Porque en Estados Unidos no se permitía a un autor publicar más de un libro. Entonces, como él escribía dos normalmente al año, coge y se crea un seudónimo. Entonces dice, vale, pues hago un libro con Richard Bachman y así escribo dos libros. Bueno, y aunque no es muy querido Stephen King por los críticos literarios, sí lo es por el público, por sus lectores, y ha vendido más de 350 millones de sus obras publicadas. Eso sin contar... Imagínate, pues eso, derechos de autor de todas, películas y otra serie de otras novelas, porque no solamente ha hecho novelas de terror, también ha hecho libros de no ficción, ¿eh? Bueno, pues Stephen ha sido noticia esta semana porque se edita una colección de ensayos sobre los aspectos filosóficos, feministas o literarios del autor de Maine, titulada Bienvenidos al universo literario de Stephen King, de la editorial Errata Naturae. Y tiene 70 años y sigue escribiendo uno o dos libros al año. Es metódico a más no poder. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido con Twitter y ha ganado LuisZapata71. @LuisZapata71, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle de La Rosa de los Vientos. La verdad es que llama muchísimo la atención que Stephen King tenga contenidos de estos temas que eran absolutamente desconocidos en Stephen King, que pensamos que tiene un perfil, pero también tiene otro perfil que es desconocido y que se encuentra en este libro de Errata Naturae, y que es una editorial que cuida muchísimo aquello que se publica. Uh-huh. Y fíjate. Y antes lo comentábamos con Juanjo, que cada persona, y pues, no te esperas que somos multipersonalidad, claro, y entonces pues no solamente tenemos un tema, sino que claro, la gente pues tiene mucho mundo interior y toca muchísimo más temas. Que a él se le conoce más por el misterio, la ciencia ficción, el terror, está claro, pero él también tiene sus ensayos y aquí los han recopilado. Las 3 y 11 minutos, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Hoy en Juicio a la Historia vamos a ponernos morados. Porque, ¿qué decimos cuando comemos? Pues esto que vamos a contar hoy aquí en Juicio a la Historia con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Carpe Diem. Pues me está entrando un hambre. Y a mí, qué hambre. Bueno, los banquetes que se están preparando por aquí. Decimos, esta comida pantagruélica, o como se diga. Pantagruélica, no, directamente, ¿sí? Si estás un poco cotipodio, no puedes decir nada. Pantagruélica. Ahí estamos. Seis sílabas. Entonces, mira, ¿sabéis de dónde viene lo de... El palabro? Pues el palabro nos viene y significa comer y beber con exceso de 5 novelas publicadas en el siglo XVI, yo creía que era más moderno, fíjate, de François Gabelle, los banquetes y las comidas de dos gigantes que se llamaban Gargantúa y Pantagruel. Y es muy curioso, y además es divertidísimo, el tío tenía que ser más cachondo que la música de los caballitos, porque resulta que hay uno que no lo tiene publicado porque la censura no le dejó. ¿Qué me cuentas? Con lo cual yo voy a ver si me los vuelvo a leer, porque los debí leer hace muchos años y me se ha olvidado, señorita, que dicen en mi pueblo. Total. Primera, hazañas y hechos horribles y espantosos del muy renombrado Pantagruel, rey de los Dipsodas, hijo del gran gigante Gargantúa, 1532. Bueno, segunda novela, la muy horripilante vida del gran Gargantúa, 1534. Tercer libro, 1546, tercer libro de los hechos y dichos heroicos del noble Pantagruel. Cuarto libro, censurado por los teólogos. No me extraña. Con lo cual me encantaría leerlo. Claro. ¿Oh? Y luego tiene un quinto que se dice que no era. O sea, del cuarto no sabemos nada de nada. Bueno, se puede encontrar. Eso fue una censura. Lo confiscaron. Totalmente. Para leerlo ellos. Eso lo están leyendo los teólogos. En petit comité. Exactamente. Ese está en los fondos secretos del Vaticano. Ahí estamos. Nos lo encontramos cualquier día. Total. El póstumo, que es el quinto y último, del gran Pantagruel de 1564. Parece ser que se discute que sea directamente de François Gabelle, que murió antes de. Uh-huh. Antes de que saliese el libro, con lo cual parece ser que no escribió ya Gabelle. Pues bien, cachondeos aparte, hay unos banquetes, aparte de los romanos. Yo no sé si habéis oído alguna vez de que comían tetillas de cerda. Los banquetes romanos, que la verdad no he traído información por los banquetes romanos, porque eso los dejamos para otro día. Pero os puedo hablar de el banquete de Platón, que es uno de los libros famosos que dio Agatón a sus amigos en el 416 a.C. Un alimento famoso, ¿cuál es el alimento más famoso del mundo mundial y el primero que conocemos todos? Las manzanas. La manzana de Adán. Que no fue manzana, que dicen que no fue manzana, que a lo mejor no había manzana siquiera en la Granada. ¿Qué le vamos a hacer? El huevo de Colón, que dice, ¿sí, cómo lo pudo poner de piel? Dice, bueno, y se lo llegó el huevo para ponérselo en la cabeza, que es el chiste fácil de toda la vida. Pero, curiosísimo, hay una escena de Cazalla en Altamira, hace 15.000 años, que se habla que también fue un banquetazo. Y luego, alimentos famosos, el garum de España, los dátiles de Egipto y las ostras de Tarento, que fijaros cuando llegan las ostras de Tarento a cualquier banquete de los emperadores romanos. Pero hay una cosa importantísima que me estaba buscando el dato porque yo lo había leído hace bastante, y son el gran banquete que dio un rey asirio, estoy trabajando con los asirios ahora mismo, acerca de un fantasma que se inventaron para que uno llegara a rey, y en la fundación de un yacimiento que lamentablemente se han cargado los del ISIS, que es Calhu Nimruz, pues en el 800 y pico antes de Cristo hubo un banquete dado por Assurbanipal II de Asiria que duró 10 días. Uba. Para la inauguración del palacio en el que yo he estado, que yo cuanto más me acuerdo, digo, bueno, pues o estaba yo tonta o no cabía tanta gente, porque fue un banquete para 69.574. Las dieron. Joder. ¿Cómo se ponía morado como reyes, eh? Joyo, joyo. Pero tú imagínate, desde que te llegaba la sopa al primero hasta que le llegaba a 69.557 o 74. Claro, no se iba nadie. Decían, aquí estamos comiendo como reyes. 10 días. ¿Qué es lo que... además, invitaron al dios, con lo cual yo creo que el dios Asur todavía está comiendo. 12 bueyes. 12... No, ¿cómo eran? 1.200 bueyes. 14.000 cabritos. 1.000 terneros, mantequilla, miel, 500 antílopes, 10.000 gerbos, que no sé lo que es, ni lo he mirado, y he dicho, por total, con todo lo que tengo, y 10.000 piezas de pescado, 14.000 cabritos, 2.000 corderos, 500 ciervos, panes, peces, cerveza, botas de vino, 10.000. Sésamo, legumbres, 500 antípoles, que no sé si lo he dicho, 1.000 patos grandes, 1.000 codornices, becadas, tórtolas, pajaritos. ¿Y todo eso comieron? Sí. ¡Qué barbaridad! No, claro, desayunaban, comían y cenaban. Estaban no, ahí sin moverse. Desayunaban, bueno, a mí, me vais a perdonar, pero yo, comer comerán. Pero ¿sabéis lo que pensaba yo en el descomido? Ya. Yeah. Lo que soltaban después, ¿no? Claro, aquello tiene que estar abonado para 10.000 años. Claro, nunca mejor digo. Es que la mesa tenía que ser enorme y gigantesca, evidentemente. Había una para hombres y otra para mujeres, sí, porque estos estaban separados por todos los lados. Pero imagínate, el váter tenía que ser la leche. La leche, menos mal que estaban al lado del Tigris y tenía la cisterna pluna. Sí. Pero tú imagínate que te sienta mal el primer día, claro, te cortan la cabeza con la mala pulga. Descompuestos, tú fíjate, atascan todo. Tú fíjate, pues así está. Luego tenemos, por ejemplo, las bodas de Camacho y Quiteria, en el capítulo, la segunda parte del Quijote, que había 50 cocineros, un novillo, 12 lechones en el vientre, liebres, gallinas, aves de general, recipientes de vidrio, especies en el arca, pasteles con bien. Las bodas de Caná, acordaros cuando llega Jesucristo y dice, total, ala, les doy del vino y que se apañen. Uno de los milagros de Jesucristo. Pero fijaros lo que es directamente el banquete más caro del mundo. A ver, ¿qué pensáis? Decidme algo que os suene como muy caro, muy caro, muy caro. Con oro o con piedras preciosas. Pues no. Ah, no. Mande, ¿qué es lo que has dicho? El asador de los carros, el restaurante de Madrid, ¿eh? Uy, ese que no es muy barato. No, pero no te creas que es de los más caros. No, bueno, no lo sé. Un banquete que pudo costar como 5 millones de euros. ¡Ostras! Fue una apuesta a ver quién daba el banquete más caro, entre mi chica favorita, Cleopatra VII Teo, y Marco Antonio. Ah, una apuesta entre los dos, entre ellos. Sí, porque eran los dos, como eran ricos de cada uno de rico en Roma y la otra rica por Egipto, pues a ver quién daba el banquete más caro. ¿Quién ganó, Silvia? Cleopatra. Exactamente. Hombre, por favor. ¿Por qué? Porque tenía más exquisiteces. No. ¿Por qué? Porque era más lista. Y sabía que a la gente se le gana por el estómago. A ver. Ya, pero no, por el estómago no, porque a ver cómo porras te gastas tú en un banquete miles de millones de euros para ganar a un idiota que tienes enfrente. Con perdón. Sí. Le sacó en las perrillas. Menos mal que estamos dos chicas y Bruno y podemos con él. No, no, no, no. Cuando ya estaba el otro diciendo le ganó, se quitó dos perlas que llevaba encima y le dijo a Blanco, que era el que estaba haciendo de árbitro, ¿cuánto te crees que valen estas perlillas que llevo aquí? Y dice, pues hombre, pues cada una 5 millones de como de euros de los de ahora, ¿no? Cogió a Cleopatra, impasible el ademán, la metió en vinagre, la deshizo y se la bebió. Y dijo el otro, me has ganado, querida. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, que fijaros lo que es beberse 5 millones de euros, que yo no sé lo que es en pelas, o sea, que yo todavía sigo contando en pesetas. Y ganó. Yo me la imagino todavía siendo... Yo me la imagino más astuta, más astuta, sí, que sí. Directamente no fueran pelas reales, sino que hizo ver cómo que se las tomaba. No, no, pero si la tía tenía las perlas, vamos, ya, decía ya. Que me traigan 3 millones y medio de perlas más, o sea, que como las tenía como pa' de sobra... Bueno, pues los banquetes modernos. A ver, una opinión. ¿De qué? ¿De ahora? ¿Del siglo XXI? Sí. ¿Quiénes son los que se llevan, por lo menos en lo que yo he encontrado, así estudiando y rebuscando, las bodas más famosas, no ya de los reyes, bueno, las de Enrique IV de Francia y María de Médicis, que se casaron en Florencia y celebraron el banquete en la catedral? Tenemos, por ejemplo, pájaros que aparecían bajo las servilletas. Uh-huh. El gran comedor, por ejemplo, de lo que es la Domus Aurea de Nerón. Impresionante, impresionante. Yo que estuve allí dentro y decía qué cosa más bonita, estaba todo tapado. Pero tenía una cúpula que giraba y podían caer pues pétalos de rosa, perfumes, en fin. Impresionante. Pero... lo que es impresionante, Paco Milones, son los banquetes actuales de las bodas gallegas. Fíjate, qué cosa más curiosa. No, no, tan curiosa no es. Se ponen a comer centollos y se ponen tomorados. Y no paran, no paran, es verdad. Y dice, pues nada, eso es lo que me he encontrado en internet, que en estos momentos son los más comilones de España. A mí cuando veo a la gente comerse un chuletón de más de medio kilo... o de un kilo, y yo que me como un trocillo así, ya me he llenado. No toda la zona norte, toda es la zona así, Asturias, Cantabria, Galicia, qué horror. Pues nada, que lo sepáis, para directamente exponen 30 platos, aperitivos, sorbete de limón para que te pase el aperitivo, para hacer el sitio... ¿El hueco? Al hueco y al pescado, para meter la carne y el pescado, más luego el licor, el café, y luego ya vienen los pasteles, las tartas, las empanadas... Y lo que... Y luego, ahora últimamente, que yo hace tiempo que no voy a bodas, está la cena y la recena, de madrugada. O sea que la cosa continúa. Es que hay que ir a una boda para que después haya un divorcio. Vale, vale, también. Aunque negativo, y también se celebra con... O sea, con hay comida. Gente que se casa, anda ya, la gente se ha vuelto vale, para allá. Vale, vale, pero vamos, yo creo que... Con lo bonito que es un divorcio. Eso es. Oye, si te llevas mal, lo mejor es divorcio. Yo hace ya tanto tiempo que ya ni me acuerdo. El caso es que... ¿El divorcio o la boda? Del divorcio, de la boda sí me acuerdo que no combina. Y luego estaba... Es verdad que sí. Es verdad. Es que las bodas marcan, pero no por lo bueno, marcan por lo malo. ¿Qué pasa? Y dice, coño, que no he vivido. Oye, pues yo reconozco que yo comí en mi boda. jolín, pues qué suerte tienes. Sí. Porque yo todavía me acuerdo, digo, seré idiota, que nos tuvimos luego que ir a cenar, digo, Carlos, mira, que no hemos comido yo nada, me acuerdo, que tengo un hambre que no me claro. Todo el mundo dice, la noche de bodas, lo que quieres es rollo, descansar, sí. Dice, la noche de bodas. Es verdad, eso es verdad. Quieres descansar y dice, ¿qué? O te vas temprano, o entonces o no hay noche de bodas. Encontramos algo abierto. Lo de algo abierto o cerrado. No, no, hombre, a cerrado. Ver si encontramos algo abierto para comer. No, claro, claro. Yo me acuerdo en mi noche de boda me fui a comer jamón. Ah, qué bien. A un sitio con por pan, ahí. Sí. Con Bruno, con pan, oh, con pan. De verdad. Bueno, ¿qué? Ana María Vázquez Avís. Total, que os ha gustado. A mí el que más me ha gustado es el de la Cleo con la perla y lo del el de Asurbanipal me fascina. Pa chula ella. Bueno, y lo de Asurbanipal, 10 días comiendo y descomiendo, no pues sí. Muy típico. Y luego, tremendo. Sobre todo, lo de salir pajaritos, o sea, que te pongan... Bueno, yo me acuerdo, no os lo acuerdo así, pero uno de los banquetes que me contó una amiga mía que habían estado haciendo cola para ir a un restaurante famoso que no voy a nombrar, digo, nada más que para comer, y os habéis gastado eso y habéis hecho cola 3 años, pues sí, sí, es real. Ah, hay una cosa que es fundamental, que no encuentro la chuleta, pero es el último banquete del presidente François Mitterrand, que se dedicó a comer todo lo prohibido que le habían... Se murió a la semana siguiente y dijo, pues quiero comer... A lo que le habían prohibido por la enfermedad. Sí, entre ellos paté. Hay una cosa que me espanta, me horroriza. A mí me encanta el paté, pero desde que me enteré cómo se obtenía. Claro. Directamente con las pobres ocas. Espantoso. Se consigue paté, que la gente lo sepa, sí. Explotando al pato. Explotando, claro, pero no estamos hablando de una metáfora. Estamos hablando de una realidad. Efectivamente. Con el hígado explotado. Bueno, sí. Pues lo que os voy a contar... Y con eso termino, que no encuentro la chuleta. A ver, y no os puedo decir el nombre del bicho que se comió Mitterrand. Es un pequeño pajarito al que se ciega para que no sepa lo que come. Y se lo comen engordado. Lo despluman vivo. Ay, pobrecita. Lo meten en vino para que se muera relleno de vino. Y luego lo asan. Ese es el último... El manjar. El manjar que se comió Mitterrand antes de morir. Y me parece espantoso. Pobre pajarito, pobres cangrejos cuando los meten vivos. En fin, es una cosa lo que hacemos con los animales tremendo. Pues sí. Aprendemos muchísimo aquí, en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoyz. Y sorbete de limón, vamos a quedarnos con pues me quedo con el sorbete, pues ya me agita el hambre. Ya me quedo con el sorbete. Pobre solo. Pajarito. Carpe diem. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con nuestro José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, también se ha ido, se nos ha marchado una de las grandes figuras de la historia de la realización en nuestro país. Se habla mucho de la aportación de Chicho Ibáñez Serrador al mundo de la televisión, que lo fue, por supuesto, pero sí. También la hay al mundo del cine. De hecho, recientemente ganó el Goya de Honor por todo su trabajo, pero también por sus películas. Sí, hombre, yo creo que ese homenaje, el Goya de Honor, fue completamente merecido. ¿Quién mejor que Chicho Ibáñez Serrador, que efectivamente se nos acaba de ir? Fundamentalmente un maestro de la televisión, uno de los inventores de la televisión española, sin duda. Pero también ha dejado su huella en la gran pantalla y también hay que recordar que muchas de las cosas que hizo para la pequeña eran también películas, de manera que creo que podemos decir con toda justicia que Chicho Ibáñez Serrador ha sido un gran realizador, un gran director. Sus películas, La residencia del año 69 y después ¿Qué puede matar a los niños? Del año 76, inmersas las dos en el género favorito de Ibáñez Serrador, el terror, ¿no? Pues son dos títulos realmente importantes en la historia del cine español, sin ninguna duda, ¿no? Y también hay que recordar, pues, otro de los muchos, de las muchas aportaciones de Ibáñez Serrador, como mis terrores favoritos, las historias para no dormir, que eran pequeñas películas en realidad, ¿no? Y sus programas de televisión míticos, como Hablemos de Sexo, Waku Waki, Waku Waku, y por supuesto, como no, el 1, 2, 3, responda otra vez. Eso no era cine, eso era televisión, y además televisión de altísima calidad, los mejores programas, el inventor de una forma de entretenimiento en la pequeña pantalla. Pero yo creo que también dentro del mundo del cine ha tenido su cabida Ibáñez Serrador. Se nos ha ido con 83 años y es una pérdida dolorosa para todos los que amamos el mundo de la imagen en general. La verdad es que Ibáñez Serrador, el mundo de la televisión, es uno de los inventores porque pensó en grande la televisión, los platós. Pensó el plató como algo cinematográfico y llevó eso a la televisión. Sí, hombre, hay que recordar que en el 1, 2, 3, aparte del puro concurso, había siempre grandes momentos absolutamente escénicos. Es decir, que eran como pequeñas obras de teatro, como pequeñas películas dentro del programa. Es decir, que él concebía la televisión, lo decía además él mismo, como el mundo del entretenimiento. Y luego otra cosa, no sé, pero entretenernos, desde luego nos ha hecho entretenernos muchas horas Narciso Ibáñez Serrador. Y una persona que nos ha entretenido muchísimo y que tiene una trayectoria verdaderamente espectacular, todos los años está ahí con sus novedades, desde hace mil años. Hablamos de Woody Allen. Hablamos de Woody Allen, ¿cómo no? Woody Allen, mira, no se rinde, ¿eh? Tiene pendiente su último estreno, difícil estreno, desde luego, Día de Lluvia en Nueva York, con Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jude Law, Selena Gómez, un reparto fenomenal. No se va a ver la película en gran parte del mundo, aunque hay alguna posibilidad, y espero que se produzca así, en España sí. Pero es que Woody Allen prepara el próximo rodaje para el mes que viene, para el mes de julio, un rodaje con título provisional todavía, Wasp 2019, tendrá producción española de MediaPro, y va a estar interpretada por Elena Anaya, nada menos, Luis Garrel, el protagonista de Un Hombre Fiel, Gina Gerson, Wally Shawn, Sergi López y Christoph Waltz, otro grandísimo reparto, como por otra parte va a estar siempre en las películas de Woody Allen. Es la película número 51 en su carrera y cuenta la historia de un matrimonio americano que llega al Festival de San Sebastián. Los dos se enamoran de la ciudad, pero además ella se enamora de un actor francés y él de una mujer española. Bueno, no sabemos qué va a dar de sí este lío a cuatro o quizá cinco bandas, pero desde luego creo que el interés, el amor y la comedia están asegurados, como en prácticamente todas las películas de Woody Allen. Yo me alegro infinito, Bruno, de que Woody Allen, con capital español o con capital de la Conchinchina, siga haciendo cine hasta que él quiera y hasta que él pueda. Y qué unido está Woody Allen a los intérpretes españoles y a lo español en general. Sí, sí. Eso es que está bien. Naturalmente, claro que sí. Y además que en algunas productoras, como MediaPro, Jaume Roures en concreto, sabe absolutamente de cine y sabe de la calidad de Nueva York, y siempre que puede se lo trae para acá. Como dice Roures, yo siempre que pueda haré una película con Woody Allen. Yo si pudiera también, francamente. Y esta película de la que vamos a hablar ahora trae a la historia para acá. Se titula El vendedor de tabaco. Hay un hombre llamado Otto Trissner que posee una tienda de tabaco en Viena. Le he telegrafiado. ¿Y qué significa eso? Significa que te vas a Viena mañana. Hola, Franz. Estos son habanos de verdad. Un vendedor de tabaco vende... Viena, Segunda Guerra Mundial... Un momento importantísimo en la historia que también aparece en esta película. Sí, sí, las vísperas auténticas de la Guerra Mundial. El vendedor de tabaco, la película de Nikolaus Leitner, producida por Dieter y Jakob Pochalko y Raffel Zimmermann. El guión es del director, de Nikolaus Leitner, junto con Klaus Richter, y los protagonistas son Simon Morse, la actriz rusa Emma Drogunova y el maravilloso Bruno Ganz. El director, Nikolaus Leitner, es un realizador austríaco Hasta ahora ha trabajado sobre todo, casi exclusivamente, para la televisión de su país, la televisión austríaca. Y esta historia que dirige para la pantalla grande, pues también es austríaca por los cuatro costados. Procede de una novela conocida de Robert Shetler, que está ambientada en la Viena ocupada por Hitler. La historia empieza en 1937, unos meses antes de la anexión de Austria a la Alemania nazi, cuando el joven Franz, como acabamos de oír, es enviado por su madre a la capital para trabajar en el estanco de un antiguo amigo de la madre, Otto Trisnik, un veterano de la guerra europea, un hombre mutilado, pero nunca vencido. Bueno, Otto le enseña al chaval los secretos de los tabacos y de las publicaciones que tiene en el estanco y también los de los clientes del propio establecimiento. Hay quien compra allí el periódico comunista, bajo cuerda naturalmente. Hay señoras que buscan cigarrillos aromáticos, alguno prefiere ciertas revistas, llamémosle artísticas. Bueno, en fin, todo un mundo que traspasa las puertas del estanco y va abriendo los ojos del chico a la vida de la gran ciudad. Entre los asiduos de la tienda está nada menos que el doctor Sigmund Freud, el famoso neurólogo, padre del psicoanálisis. Compra allí puros y, lo que es más importante, despierta la curiosidad de Frank y se convierte en su segundo centro de interés. El segundo, porque el primero es Aneska, una joven de vida más bien incierta de la que se ha enamorado perdidamente. Así que la vida de nuestro protagonista transcurre entre sus horas en el estanco, sus correrías infructuosas, aunque quizá no todas, tras Aneska, las cartas se escribe a su madre y los ratos en los que, embobado, escucha a Freud. Siguiendo sus consejos, los consejos del maestro, Frank empieza a recoger por escrito sus numerosas y casi siempre terroríficas pesadillas. Y paralelamente, la pantalla nos deja ver también sus sueños despierto, sus deseos y sus inclinaciones, que a veces pueden ponerlo en grave peligro, sobre todo cuando la anexión de Austria se consuma y el nazismo, sus soldados, sus simpatizantes, sus policías, ocupan la ciudad e imponen su doctrina y su absoluta represión de la libertad. Y ese poder omnímodo se deja sentir en las gentes y en las calles y también llegará inevitablemente al estanco de Otto. Bueno, la formación televisiva de Nikolaus Leitner yo creo que le sienta bien a la narración, que adquiere un tono conciso y de gran precisión, cercano al documental. Nada sobra en la película, que sigue las peripecias del joven Franz mientras madura a la vida y al amor, y en segundo plano muestra los últimos meses de Freud en Viena, su ciudad, hasta que, cercado por la policía nazi, que la verdad es que no actuó con más decisión por el enorme prestigio que ya atesoraba el ilustre psicoanalista, cuando él decide escapar a Londres con toda su familia. Sigmund Freud, magníficamente recreado en uno de sus últimos trabajos por el gran Bruno Ganz, está, como digo, en segundo plano, pero los autores del filme homenajean su figura incorporando de manera prominente elementos básicos del psicoanálisis: los sueños, la relación materno-filial, el amor y el sexo. Yo creo que es todo un acierto que no resta, sino que suma interés a una obra que retrata a unos personajes y el tiempo que vivieron, unos años convulsos previos a la gran tragedia que arrasó a millones de personas a través de medio mundo. El vendedor de tabaco, así se titula la película. El comentario, la crítica esta noche de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. La lista, la gran lista que sitúa en el puesto número 10 esta semana a... Pues tenemos a un estreno, Rocketman, la película de Dexter Fletcher con Taron Egerton recreando la figura ya mítica de Elton John. Parte de la vida, los inicios de la carrera musical de Elton John están en la película, con él, con Taron Egerton, está Bryce Dallas Howard, como digo, primera semana en el Super 10. Elton John, un músico de 10, un cantante de 10, en el puesto número 10 del Super 10. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 9? En el 9 está nuestro amigo Keanu Reeves, el gran Keanu Reeves, junto con Ian McShane, protagonistas de John Wick, capítulo 3, Parabellum, la película de Chad Stahelski, primera semana en la lista en el Super 10 y es película de la semana, porque es, dentro de este puesto modesto, puesto 9, la que más ha subido. Y evidentemente es un puesto muy alto, es una gran entrada, una gran taquilla, pero con todo lo que se ha invertido, ¿se ha justificado la taquilla? Bueno, de momento hay quien la ha ganado en la taquilla, porque está este Aladdin, que está verdaderamente imbatible. Pero John Wick se ha situado bien, no ha estado mal dentro de una semana en la que la taquilla ha respondido bastante bien al público. ¿En el puesto número 8? En el 8 está La caída del Imperio Americano. La película canadiense de Denis Arcand lleva 9 semanas en la lista y ha subido un puestecito. 7. Roma, aquí ha caído ya después de 26 semanas, Bruno. 26 semanas y última semana en la taquilla, la película de Alfonso Cuarón, una película de Netflix, pero que también se ha podido ver en algunas salas de España, con Yalitza Aparicio, con Marina de Tavira, una película ganadora de Oscar, una película estupenda que ya se nos va. Roma de Alfonso Cuarón, 26 semanas en la lista, está en el número 7 y va a ser porque se vaya de la pantalla. Por supuesto. La última semana es en más de medio año ahí, una de las grandes triunfadoras de los últimos tiempos, En efecto, así es, de las grandes películas de la temporada y de los grandes éxitos del Super 10, no cabe duda. En el puesto número 6... Bueno, está la campeona de taquilla a la que antes me refería, Aladdin, la película de Guy Ritchie, 2 semanas en la lista y aguanta en la 6ª posición, con Will Smith haciendo de genio de la lámpara. Nadie lo podía hacer mejor. 5. Mula, de Clint Eastwood, todavía ha subido un poco después de 13 semanas en la lista, con el propio Eastwood de protagonista y con él Bradley Cooper y un reparto estupendo. En 4. Vengadores, Endgame, la película que rompe la taquilla todavía. Un taquillón realmente, 6 semanas en la lista, del 3 al 4 ha subido un puesto la película de Anthony y Joe Russo, los hermanos Russo. En el puesto número 3... Bueno, ha caído un puestecito Los hermanos Sisters, la película del francés Jacques Audiard que recrea el mundo del western americano. 4 semanas en la lista con John C. Reilly y Joaquin Phoenix de protagonistas. En el 2... Bueno, sube todavía, Bruno, Cold War, después de 35 semanas. Sí, se ha aprovechado de la caída. Y te iba a preguntar, bueno, ¿ha desaparecido del Super Bowl Cold War? Pues no, ni está en el puesto número 2, Está en el puesto 2 y además es por méritos propios, desde luego. Ha subido 3 puestos en esta semana, como digo, aprovechando la caída de otras y lleva, como decía, 35 semanas en la lista. El director es Paweł Pawlikowski y es un verdadero artista. Es la película número 1 de todo el año en el Super 10, desde luego Cold War, pero esta semana en el puesto número 1 otra película que también está en lo más alto de todo este año. Efectivamente, es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Como yo digo siempre, dolor poco y gloria mucha, porque la película está triunfando. 11 semanas en el Super 10, todas en lo más alto, la película de Pedro Almodóvar, que no se ha llevado la palma de oro en Cannes, yo creo que por una verdadera milésima. Bueno, Antonio Banderas, que es su protagonista, se trajo el premio, con él está Penélope Cruz, está un reparto verdaderamente espléndido. Y la película de Pedro Almodóvar es una película realmente interesante. En el puesto número 1, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, 11 semanas en esa lista en el Super 10. Con José Manuel Escribano, a quien escucharemos la próxima semana. Gracias. A ti, Bruno, un abrazo y mucha fuerza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Temazo, un clásico, un auténtico clásico, este Moonlightado de Mike Oldfield, con el que presentamos todos los sábados la portada de la revista Historia, Historia de España y el Mundo. El nuevo número de la revista Historia de España y el Mundo ya está en la calle, ya está en los kioscos. Tema de portada 11S, el día que cambió la historia, fue el fin de una era. El tema de portada, insistimos, 11S, el día que cambió la historia. Y otros temas destacados en la revista Historia, el plan español para secuestrar a Castro. Un plan de Otto Skorzeny, uno de los nazis que se refugió en España. También nos hablan del primer templo de la historia de España, de los 30 años desde el final de la Guerra Fría. Habla de Polonia, del fin de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín, la Segunda Guerra Mundial, un espía que salvó a miles de personas. Y también nos situamos en la época de la Guerra Civil en España, 800 presos, nada más y nada menos que 800 presos protagonizaron La gran evasión, la mayor fuga de la guerra civil. Todo eso se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo, que tiene uno de los temas destacados sobre Tikal, la capital del mundo maya. Y el autor de ese reportaje es un conocido nuestro, el autor de este reportaje sobre Tikal. Él es Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, muy bien. Aquí perdido en medio de la nada, debajo de un cielo estrellado cojonudo en la provincia de Zamora. Bueno, pero hace no mucho estuviste en nada más y nada menos que en Guatemala, ¿no? Sí, y además te decía esto porque estoy viendo este cielo estrellado. Bueno, verás que me ha cogido frío, que tengo la voz así un poco tomada. Pero siempre que veo estos cielos, pienso en los astrónomos mayas, que tenían unos conocimientos y unos cálculos de una precisión desconcertante, igual que sus matemáticos utilizaban el número cero antes que los nuestros, sus arquitectos construían unas pirámides, unos edificios como los de Tikal en Guatemala, que no tienen nada que envidiar a las pirámides egipcias. O sea que es una cultura realmente sorprendente. La verdad es que viendo las fotografías que aparecen en la revista sobre Tikal, en esa plaza central de Tikal, con esas pirámides, no tiene nada que envidiar a las egipcias. Es más, casi al revés. Es que las egipcias tienen que envidiar a las de Tikal, porque son espectaculares. Sí, y además solamente conocemos una mínima parte de lo que se ha comido la selva, igual que en el caso de la cultura faraónica, el desierto del Sáhara oculta más del 70% de las ruinas del Egipto faraónico. Lo que ocurre en Guatemala y en toda la América precolombina, es que fue la selva la que se fue comiendo poco a poco construcciones, templos, pirámides y ciudades enteras que ahora se están descubriendo o redescubriendo con nuevas técnicas arqueológicas. Decenas de miles de nuevas construcciones han aparecido ahí en Tikal. En ese reportaje nos cuenta todo, absolutamente todo, sobre esta capital de maya, Manuela y Carballal, que ya está viniendo a la tertulia, ya está viniendo en el coche bajo ese cielo estrellado en Zamora. Nos ha atendido para contarnos algo de ese reportaje y mañana te escuchamos aquí, ¿te parece? Un abrazote, hasta mañana. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues mal, porque ahora con la operación Bikini, mira, hoy banquetes pantagruélicos. Hemos tocado el tema de las bacterias con las tripas. Y ahora ya el remate final. Pues espérate, ¿qué viene ahora? ¿Sabéis que 2050 nos situamos. ¿Sí? ¿Habrá alimentos? ¿Sabéis que vamos a ser 9.000 seres humanos para 2050 aproximadamente? 9.000 solo, qué poquitos. 9.000 millones. Digo, jolín, ha habido un exterminio, yo no me he enterado. 9.000 millones de seres humanos para dentro de 30 años. Digo, qué poco voy a vivir. Dicen las autoridades en estos temas que el crecimiento del ser de humano, la población, sí, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, pero no se ha detenido. Es decir, estamos aumentando menos de lo que estábamos aumentando tiempo atrás, pero evidentemente seguimos siendo cada vez más. De todas formas, sobre esto hay muchas formas de verlo, porque no es que exista superpoblación. No, estamos mal repartidos. Exacto, ese es el problema. Y sobre todo los recursos. El planeta Tierra está muy vacío de gente. Si utilizamos la totalidad de la superficie, pero hay algunos núcleos, hombre, grandes evidente. Ciudades. Hoy hemos hablado de Río Janeiro, el primer invitado vivía en Sao Paulo, algunas ciudades de China, algunas ciudades de la India. Pero hay que tener en cuenta auténticas urbes con decenas y decenas de millones. Río Janeiro y Sao Paulo tienen los mismos habitantes que toda España junta. Sí. Pero hay que tener en cuenta que el 70% de la superficie del planeta es agua. Sí, que ahí es complicado vivir, excepto si tienes complejo de pez, sí, podrías irte para allá. Bueno, a los peces no se lo puedes decir, El ser humano, sí, vivir permanentemente en la superficie de los océanos es complicado. Hagamos el tema transhumanismo, no pongan ahí el microchip de branquias y ala. Eso es. Entonces, en ese 30% de superficie terrestre que queda, pues el ser humano, 9.000 millones, pues en efecto, como tú dices, hay superpoblación en unos sitios y en otros sitios, afortunadamente también, digamos, porque son zonas que todavía permanecen, bueno, menos explotadas que esa a lo que vamos, porque el problema que se plantea para 2050 es cómo alimentar a esos 9.000 millones de seres humanos, ¿no? Según los cálculos, en esta fecha, en 2050, será necesario producir entre un 70 y un 100% más de comida de la que hoy a día producimos, ¿no? En muchas zonas ya se han alcanzado los límites de la explotación agrícola con la tecnología que tenemos disponible a día de hoy, y que además esto ha producido graves daños al planeta, ¿no? Y estos graves daños... El problema es que se explota agrícolamente con ese término, explota. Esa es una explotación. O sea, se hace mal. Exactamente. Entonces, el reto está en cómo acomodar la disponibilidad de producción agrícola de la Tierra a esos 9.000 millones que seremos muy prontito, ¿no? Que casi lo estamos rozando ya. O acostumbrarnos a comer menos cantidad. La ingeniería genética es una posible salida. Hay una redistribución más adecuada de los medios que produce la agricultura. Eso, bueno, es comunismo. Quiero decir, es una serie de medidas que no se pueden dar de forma aislada, sino que tienen que ser todas conjuntamente para poder racionalizar lo que el planeta, la agricultura del planeta pueda dar. Pero, ¿no?, la impresora 3D no te puede dar jamoncito así loncheado y eso. Sí, pero no sé si de la calidad que tú quieras, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que los precios de los alimentos a nivel mundial bajaron durante el siglo XX, es decir, a nivel mundial me refiero, costaba menos alimentar a la población, también no me refiero a cantidad de población, sino a precio de alimentos. Era más barato alimentar a una misma población a finales del siglo XX que a principios del siglo XX, ¿no? En 2008, sin embargo, hubo una fuerte tendencia alcista de los alimentos, y aunque fue moderada por la recesión mundial que hubo a partir de 2009, ¿no? Sí, con lo cual estos son como procesos que vienen y van. El otro día La Sexta hacía el programa de investigación sobre el mercado del trigo en esa última crisis. Y dices, el mercado del trigo, nadie come trigo. Bueno. No comemos, voy a comer trigo, no, pero el trigo está en todo lo que comemos, claro. Y es una de las bases de la alimentación de todo. Claro. Entonces, el trigo se compra por grandes empresas, grandes industrias, pagan un dinero y todo sube y baja en función del precio del trigo. El negocio que hay en torno al trigo es verdaderamente brutal. Pero no solo el negocio, sino... Pero negocio odioso, sí, ¿eh? Sí, pero no solo el negocio, sino en esto entran los flujos de geopolíticos. ¡Claro! Los intereses geopolíticos y los flujos económicos y los intereses económicos de las grandes potencias. Si quieres hundir a un país, sube el precio del trigo. Exactamente, ¿no? A día de hoy prácticamente ya no quedan zonas por roturar en el planeta. Es decir, las zonas que todavía consideramos vírgenes son muy escasas, y es de las que hablábamos antes, que si llegamos a exigir el 100% de lo poco que todavía queda, digamos, virgen, que no es realmente virgen, pues con las actuales tecnologías que tenemos, los límites de crecimiento están rozando el que no pueden más, están en los límites absolutamente totales. Entonces, con los conocimientos y la tecnología que tenemos a día de hoy, habría que avanzar en esos conocimientos, en esas tecnologías. Hemos hecho mención hace un rato a esto de las ingeniería genética. Habría que aprovechar todas las zonas de producción que hay para poder llegar a intentar al menos alimentar a esa gran masa de seres humanos que se esperan para en muy poquito, ¿no? Técnicas de regadío mucho más rentables, la fertilización, la rotación de cultivos, no hacer que se acosten las tierras con un solo cultivo, sino darle vidilla, como dicen, ¿no? Volver un poco a lo clásico, ¿no? La rotación en la biodiversidad, etc. Vamos a terminar cada uno con su huertito. Claro, exactamente. La producción agrícola está ya prácticamente ya a los límites. Para esto los científicos, y concretamente aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, han llevado a cabo unas investigaciones junto con la Universidad de Módena también, y hay el profesor Luis Lasaleta, que es investigador de esta universidad, ha elaborado una serie de modelos económicos en vistas a cómo va a evolucionar el mundo en estos modelos, aplicando cada uno de estos modelos, y cómo podría ser la alimentación en este 2050. Es que 2050 es ya mismo, son 30 años. Sí, ¿no? Sí. Entonces, de los varios modelos que económicos... Que también, perdona, que haga una puntualización, en la misma fecha que también ponen todos los jóvenes que están ahora protestando y saliendo todos los viernes por el asunto del cambio climático, que de alguna forma tiene que ver con lo que tú dices. Claro, porque todo va encadenado, exactamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que ellos han elaborado una serie de modelos económicos a nivel mundial para ver cuál de estos modelos económicos, que será alguno de los que estén en vigor en esta época, cuál es el que puede dar de comer a toda esta gran masa de humanidad, estos 9.000 millones de seres humanos. Solo uno de ellos, de los 5 que ellos han elaborado aproximadamente, más o menos, solo uno de ellos es el que puede dar de comer a toda la humanidad en 2050, y además darla de comer de forma sostenible, es decir, sin seguir agostando y explotando, como tú muy bien decías, el planeta, ¿no? Este modelo se basa evidentemente primero en una colaboración a nivel mundial y una sensibilización que a día de hoy no existe, ¿no? Y la necesidad de utilizar fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados ayudaron mucho a paliar las hambrunas en épocas pasadas, cuando se introdujo el nitrógeno en los fertilizantes. Lo que hacen el nitrógeno es ayudar a la síntesis de las proteínas para la producción de estos alimentos. Pero ocurre que tiene una serie de desechos que son muy dañinos para el medio ambiente, para la zona donde se cultivan estos alimentos que están fertilizados de forma nitrogenada. Lo que hacen muchos países, o algunos países, es que si ellos, con el mundo de la globalización, cuando casi prefieren comprar determinados alimentos fuera de sus países que producirlos ellos o en sus cercanías, porque en la balanza de sumar y restar les interesa más comprarlos, aunque sea lejanamente, que es lo que tú dices con el comercio del trigo, que producirlos para allí. El nitrógeno lo que produce son productos como el amoníaco, como productos nitrogenados, que productos rápidos, malos, no, que son muy nocivos para el sistema, muy nocivos para el sistema productivo a largo plazo, a mediano y largo plazo, y para la salud, exactamente, y que en esas zonas donde se cultiva con fertilizantes nitrogenados, las consecuencias para la tierra, para el medio ambiente, son importantes. Entonces, yo creo que al final vas a tener razón, que nos vamos a quedar en 9.000, porque entre que la agricultura no va a haber comida para todos, y por mucha ingeniería la gente, todos al final invertir dinero, y si les cuesta mucho dinero van a intentar hacer lo menos posible. Y el otro día salía también reportaje que nos estamos comiendo todas las partículas de plástico, que en su día también estuviste comentando, sí, tú constantemente, con lo cual no vamos a envenenar. Entre que no va a haber comida y que nos vamos a envenenar, en 9.000 nos quedamos. Bueno, visto de esta forma, sí, así es. Lo que ocurre que, según las predicciones de hace unos cuantos años atrás, para estas fechas, para 2020, estaríamos en plena catástrofe, que no es que estemos muy, muy, muy, muy allá, pero bueno, no estamos como se preveía hace unos cuantos años, que para 2020 esto prácticamente, el futuro que entonces se preveía para ahora es prácticamente lo mismo que ahora estamos diciendo de dentro de tan solo 30 años. Bueno, la diferencia es que ahora no se ve lo que se ha podrido el planeta con la alimentación, con esta forma de generar la alimentación y la agricultura. Se ha invertido en cómo disimular la porquería. Bueno, sí, no, lo que pasa es que hay tal vez más visibilidad en ese sentido. Este escenario hay que ellos han previsto se llama el paradigma del crecimiento verde, que es una forma de conciliar lo que tenemos que comer con lo que tenemos que dejar a los siguientes, que no sea mucha más basura. Exactamente, muy bien. Javier Saviano, muchas gracias. A vosotros. Mañana repetimos. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.